tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Sí, Nico. ¿Qué más, Emilio? Hola. ¿Cómo va? Bien. Carl, Nico. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hubo, Carl? ¿Cómo va, hombre? Muy bien. Welcome back. Verlo. Sí. Mm. Pero si nunca se fue. No, pero es que verlo todos los días a las 5 de la tarde para mí es un momento grandioso. Ay, muchas gracias. O sea, eso sí. No sé qué tanto con otras personas. Ah, ay, ¿qué tal? ¿Quién? No, Orlando, pero no, ustedes pues, ¿por qué sí se sienten aludidos por todo? Ah, por no sé, Si así va a ser esta cosa, si así va a ser la cosa, a ver. Hablo de Orlando, ¿ustedes por qué se sienten aludidos? Pues es que dijo otras personas. ¿Por qué se siente aludido? Porque es que dijo otras, había 4 o 5 posibilidades diferentes. Imagínese, que, Emilio, pero yo quedó muy sentido y no va a venir mañana. Exacto, sí, Emilio quedó muy ofendido y mañana dice no. No. Exacto. Pero, ¿o vienes? Sí, no. Pero Emilio tendría que venir a defender su honor. Me parece. Estoy defendiéndolo aquí en este momento. Lo que pasa es que parece una débil defensa. Sí. Pues lástima, esa es la que hay. Eso es lo que hay. Ay, hombre, bueno. Si así va a ser la cosa, exacto. No, ya vi que eso está muy agresivo. Sí, pero no fui yo el que empezó la agresión, Mitch. Fueron otras personas que están aquí a Nico, mi lado. Hola, Nico, a mí me alegra mucho verte. Allá está afuera Sergio, está Camilo, está Sara. Nadie sintió el oído. Todos dijeron, sí, bien, perfecto, me parece bien que hagan eso. Sí. Que digan la verdad, de una vez por todas. Sí, pero es que dijo otras personas. Me refería a Orlando. Ya. Entonces diga otra persona. Es que con Orlando me vi a las 4:30. Entonces, para volverlo a ver otra vez, uno dice, ay, Dios mío, ya estuve de 4:20 a 4:45 con Orlando. Uy, Orly, ¿algún comentario al respecto? Ya también, que compréndanme. Ya que la cosa es de defender el honor. Esto, Orly. Defiéndelo. Orly, ya no quiere hablar más. No, Orlando, exacto, Orlando se ofendió. Ese es el que no va a venir mañana, me parece. Ni pasado, ni el lunes, no. No, exacto. Bueno, ¿y cómo les fue? ¿Qué ha pasado? Bien, hombre. Bien, pues. Y con mucho trancón. Hoy la lluvia en Bogotá ha estado... Uy, tenaz, ¿no? Tenaz. Sí, pesado. Si no tienen que salir de la casa, no salgan. Muy aburrido he estado, sí, he estado tenaz. He visto que hay inundaciones en varios puntos de la ciudad. Que, bueno, que no es nada tampoco. Hola, ¿será que el deprimido de la 72 se inunda? Digo porque sé cómo se inundan los deprimidos cuando los inauguran. La primera lluvia, ¿no se inundó, Sergito? Uy, bueno, gran noticia. Eso es buenísimo. Sí, porque... Me acuerdo el de la 94, el primer aguacero no aguantó. Los de la 26, los puentes no aguantaron. La 94 fue muy chistoso porque se peleaban al principio quién lo había hecho, ¿no? Claro. Era Peñalosa o Petro. Sí, ¿no? Sí. Y apenas hubo el primer aguacero que se inundó. No, obviamente el otro no, eso sí lo hizo fue el otro. Lo hizo fue Petro, ¿no? Lo hizo fue usted, Peñalosa. Sí, exacto, estaban en ese plan, me acuerdo, sí. Un desastre. Uy, sí, pero pilas con las lluvias que está muy, muy horrible. Ayer llovió toda la noche. También. Ayer estuvo tenaz. Estuvo muy harto. No, y hay también desbordamiento de quebradas y todo por las lluvias. Caídas de árboles, inundaciones. Pero ¿sabes cuál es el problema de todo eso? ¿Cuál es? Que no llueven los embalses. Sí, eso sí siempre es el problema, Nico. No llueven los embalses. No, no está lloviendo en los embalses. Pues estaban mirando a ver, yo no sé en qué irá eso. Eso podría ser el tema del día. Yo pondría los embalses en otro lado. Yo los pondría. Pero aquí. Hablamos aquí de el centro que el racionamiento iba a llegar a su fin, ¿no? Ustedes todavía tienen racionamiento en su sector. Sí, hace rato no ha vuelto a tener. ¿Y tú, no? ¿Tú que no estás yendo a tu casa o que no sabes cuándo hay racionamiento? No. Importante. Pues, te digo que tú solita. No, ¿qué? Yo sí estoy yendo una puerta. ¿Qué día te tocó racionamiento? Sí. Digo, de agua, ¿no? No, pero sabes que no me ha tocado. No, pues. Ah, pues es claro. Que yo estoy últimamente no me ha tocado. A mí últimamente tampoco me ha tocado. ¿Y cómo así que no les ha tocado? Me toca cada 9 días. ¿Dónde están viviendo? ¿En los embalses o pues qué? Creo que estamos viviendo en la misma casa. No, últimamente no me ha tocado, la verdad. No les ha tocado. El últimamente. O sea, además, como últimamente hace 2 meses. Uno sí, como, por ahí 2 meses. Uno como un imbécil todo enjabonado con cerrando rápido para salirse de la ducha y Michelle mientras tanto empieza a hacer gárgaras con el agua de la ducha. Imagínate. No, para nada. Yo soy muy consciente del racionamiento de agua. No, el administrador de mi edificio generalmente manda mensajes. Dice que hubo, se les recuerda que dentro de 8 días va a haber racionamiento. Lleva 2 meses sin mandar mensajes. ¿Y por qué? Pero no entiendo. A mí también, yo sí todavía estoy en racionamiento. Claro, a mí me toca mañana. ¿Le toca mañana? Nosotros estamos cumpliendo, me parece que ustedes no están cumpliendo con la medida. No, pues es que no me ha tocado. ¿Pero cuánto te echas bañándote, Michelle? No, la verdad que yo muy poco. ¿Rápido? Sí. ¿Muy poco yo te bañas? También, muy poco tiempo. Así, si uno no se baña, no le toca racionar. O sea, obvio, nadie, exacto. Claro. Y si uno se baña acompañado, pues últimamente no me ha tocado. De hecho, yo tengo un amigo. Me ha tocado el agua. Exacto. El agua no me toca hace rato. Yo tengo un amigo que creo que no ve una ducha hace un año. No. Y yo le digo, oiga, hermano. ¿Quién es ese? Yo le digo, oiga, hermano. ¿Es un amigo tuyo? Sí. Pero a distancia. Sin duda. No, le digo. Hace rato no nos vemos un año. Ajá. Le digo, oiga, hermano, usted estuvo en la ducha. Y él dice, no, es que yo vivo cerca a los embalses. Entonces, como alcanzo a ver todo, decido ahorrar agua sin bañarme. No, ¿y dura un año sin bañarse, hermano? No, pues no un año. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto? Es que se le ve el pelo. Es todo cuando uno ya se le nota la costra de mugre, es un complique. Terrible. Es un tipo que hasta hace poco estaba sin puesto. Y yo. Bueno, pues de pronto el tema de las entrevistas de trabajo sin bañarse creo que pudo afectar su continuidad laboral. Y el caso es que consiguió uno. A distancia, como usted dice. Teletrabajo. No, presencial. Consiguió uno presencial, de hecho, cerca a mi casa. Y yo digo, uy, ojalá este hombre vaya bañado, porque el tipo, y entonces fue flojo para el agua. Sí, pero lo más chistoso de todo es que me llama, o sea, a las 12:59 del día, siendo su break de almuerzo a la 1 de la tarde, ¿qué hubo, qué hace? Vamos a almorzar. Y yo, uy, hombre, pues estoy un poco programado, ¿no cree? ¿Y el man qué hace? ¿Es chef? ¿Es un chef? Un año sin bañarse. No, eso va transmitiendo sus enfermedades a los comensales. Exacto, E. coli en los pasabocas. Pero sí le voy a decir algo, Nico. Salmonela en el plato fuerte. Sí le voy a decir, algo, Nico. Luego le digo fuera de micrófono, ¿quién es? Se come las uñas y se suicida. Le digo fuera de micrófono, ¿quién es? Porque usted lo conoce. ¿Ah, sí? Y usted lo conoce. Así que yo y usted me haría un buen examen. No lo veo hace cuánto. Claro, y Orlando lo conoce también. Y no lo veo hace cuánto. ¿Como un año? Menos mal. Es que Orlando agarró exactamente quién era. ¿Sí? Sí. De los que lo conocen ustedes. Ay, no diga. Ese personaje. Ay, no jodas, ¿en serio? Ese ser. Pucha, no, hay que bañarse. Pues no, 20 minutos. Pero yo me ¿ustedes baño cuánto rápido se demoran en la ducha? Yo solía demorarme mucho antes de la zona. ¿Mucho es cuánto? No voy a decir. Eso es mucho. No me voy a boletear, pero. Si no lo dices, es que es mucho. Pero, y de hecho, pero hoy. ¿Pero cuando eras adolescente o hace cuánto? No, hasta que empezó el racionamiento. O sea, por el medio estamos en racionamiento. Hasta que me quedó. Hasta que me dijeron, la vaina está grave, hermano. Claro, y ahí. ¿Y cuánto se echa? No, yo hago una estrategia y es que básicamente, para lo que no necesita agua, pues cierro el agua. O sea, para echarme el jabón, para echarme. Está raro. ¿De qué partes del cuerpo estás hablando? Que tiene una mala influencia con su amigo, sí. Está muy confuso. No. Yo diría que todas necesitan agua, ¿no? No, pues simplemente no me echo más agua de la necesaria. El problema es este, es que yo me distraigo en la ducha. Me pongo a. Mal globos. Mal hecho. Entonces tengo que. Entonces sí, estamos en racionamiento por Emilio. Claro, es culpa de Emilio. Exacto. ¿Tú cuánto te echas, Michelle? Por ahí. Bañándote. 10 minutos, 15 minutos. Harto. ¿Es un montón? 15 minutos de agua. No, pero con la llave la abro cada vez que la necesito. O sea, ¿tú cierras la ducha? Sí, claro. Cuando te miras. No, yo cierro. No, pero mira que yo cierro la ducha, Nico. ¿En serio? ¿Tú cierras la ducha? Cierro la ducha. Y te demoras 15 minutos, pero no te da un helaje violento, porque cuando uno cierra la ducha, ya no, empiezan a entrar como por los lados chiflones. No, porque uno hace ahí otras cosas y se entretiene y no pasa nada. O sea, te enjabonas. Yo también tengo un patito de hule por si acaso me aburro. Te enjabonas. No, pero digo, o sea, hay otras cosas. Estaba pensando en una sección que hace para esto, pero no. Creo que no hay. Factor triple X, yo pondría. Sí, yo también. Pero porque no me parece. Pero ¿en qué te entretiene uno en la ducha contando los azulejos? No, porque por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, para lavarnos el pelo nos demoramos un poco más, nos echamos tratamiento, lo dejamos que haga efecto un ratico, ese tipo de cosas. Y por eso, ¿y hay uno en qué se distrae? Tenga jabonas. No, muchas cosas, Nico. Dime dos. Pues y yo dejo joder. No, la gente se depila, por ejemplo, mientras tanto. No, mano. Mándanos un video para saber si es verdad o no. Sí, a ver si estás gastando mucha agua. Mañana hago el video y se los mando. Lo subimos a las redes sociales de los originales para que. No, de verdad. No, pero 10 minutos les parece que es un montón de tiempo. No, es que ustedes, hombres, no, entran. Tampoco. No, pero 10 está bien. 10 está bien. Pero, 10, pero es que Michelle dijo 10. ¿Se acuerda que Mauricio? De 10 a 15. Si te lavas el pelo, es un poco más. Era ministro de Hacienda. Sí. Dijo que lo ideal era bañarse 15 segundos. Me parece que pues no se alcanza a calentar el agua. No, exacto. Habla, si se a menos que se quiera bañar en agua fría, todo bien. Sí, 15 segundos. ¿Y el tamaño de él en 15 segundos? Le digo que está un poco como de la vez. Partes donde nunca quedan mojadas. Nunca llegará el agua. No, y por ejemplo, Nico que se lava el ombligo con tiempo. Pero con... es que el ombligo hay que lavárselo. Claro, pero tú te demoras un montón ahí. Yo sé que va a entrar un tema que es un poco aburrido, pero tú nunca te has olido el ombligo. No, lavártelo jamás en mi vida. No lo hagas porque no. Es el olor más fétido que hay en la tierra. No, pero si uno se lo lava todos los días con... ¿Pero tú te lavas el ombligo? Sí, por ahí pasa la mano, claro. Pasa la mano, le digo. Cada cosa que dice Michelle es... Que uno queda todo oye, como agitado. Porque hace rato que no tiene racionamiento. Lo que hay es abundancia. Ya, ¿qué racionamiento? Pena, es que muchos edificios también tienen almacenamiento de agua y la usan, digamos... Pero a veces en los edificios la cortan. No, yo sé que muchos sí, pero el tuyo específicamente. Sí, el mío, por ejemplo, no se baña en determinados horarios. Ya sabe, pues, cuáles sí y cuáles no. Exacto, cuáles son las horas valles del agua. Y ahí empiezas claro. a gastar a baldados. Y uno como un imbécil minutos, lavándose no. los dientes dentro de la ducha y todo para no gastar agua. No, pero mira que... ¿Quieres de que hoy me toca zona 2 o me toca zona 3 o me toca zona 4? No sabe todo eso. Pero en ese caso, por ejemplo... Exacto, es último, dos carros con pico y placa distintos. Ya sabe cómo es la vuelta. No, claro. Pues cuando hay racionamiento ahí, me voy a la casa de Car y así. Exacto, claro, porque sí. Ya no vivimos tan cerca, entonces ahí ya voy analizando. Bueno. Pico y placa de racionamiento de agua. Mañana tengo, ¿no? Por si acaso. Ah, entonces... Mañana me baño en mi casa. Exacto. Cal te cae la tuya. Puedes venir a mi casa a bañarte, te cae la Cal. Tuya. Sí, exacto. Bueno, el tema del día, después de este baño de honestidad que se han pegado acá. Desechada al agua. Ducha de honestidad. Y desechada al agua. Al agua, literal. Literal. ¿Qué te parece que está mal hecho y debería volverse a hacer? El racionamiento, de verdad. Bueno, ¿vamos con música, Emilio? Sí, claro, vamos a comenzar con un éxito de Janet Jackson, un tema de su disco Rhythm Nation del 89. En el video de esta canción participaba un bailarín legendario, fallecido ya, que era Cab Calloway, y esto se llama así, All Right. En los originales. Se sigue especulando sobre la muerte de Gene Hackman. O sea, sí, todos los días hay algo. Sí. Todos los días hay una teoría nueva sobre el fallecimiento del mejor Lex Luthor de la historia. ¿Qué? Para mí es el mejor papel de Gene ¿Cuál es Hackman? La nueva teoría? Pues vea que... Vemos que lo que ellos están, los investigadores, dicen, vea, Arakawa, que era el perro de Gene Hackman. El que murió. El que murió, exactamente. Lo encontraron en el suelo del baño, junto como a un sistema de calefacción. Sí. Junto a un frasco de pastillas recetadas y varias píldoras caídas al lado del perro. Esto en otra versión supondría para mí una roja. Porque si tú ves eso, pues puedes pensar que es un perro suicida. De verdad. Sí, claramente. Pero entonces, ¿dónde encontraron a Gene Hackman? Lo encontraron en otro cuarto. En otro cuarto, con las gafas y el bastón al lado. Sí. Entonces dicen, ¿qué sería esta vaina? Y a la mujer, entonces ahí va el cuento. Porque dijeron, vea, nosotros encontramos a la mujer, yo dije que al perro no, la mujer era Arakawa, es Betsy Arakawa, es su nombre. y la encontraron en ese... Con razón estaba hablando de Roja, sí. Claro, yo sabía que ahí eso iba para Roja. En otras administraciones eso es Roja. Pues encontraron a la esposa así en ese escenario en el baño. Y entonces dicen, nosotros no sé por qué estamos viendo que la cosa pudo ser más bien por el lado del suicidio, de que se quitaron la vida. Claro. Porque, de acuerdo a la evaluación que han hecho de la casa en Nuevo México, pues no hay unos indicios así inmediatos como de cosas raras o de que haya entrado alguien más, de que hubiera un tercero. No hay nada. Entonces, la especulación que hacen inicialmente es que, bueno, que eso creo que lo habíamos hablado un poco, que será que a Hackman le da un infarto y la mujer se angustia tanto que se toma unas pastillas y eso la hace colapsar. Sí. Entonces dicen, pues, o fue al contrario. O la mujer, de pronto, fíjense que eso nunca no se ha logrado establecer, o la mujer entra en una especie de colapso por cuenta de algunas pastillas, y Jim Hackman le da un infarto y se muere. Entonces dicen, aquí la clave puede ser el perro, porque pues, sí, de verdad, el perro puede ser la clave... Pero de... lamentablemente estaba muerto. Claro, pues no hay claro, le preguntaron. Sí, y lo... a la casa y pues el... O sea, el perro sospechoso. El perro no dio ninguna clase de señal ya. De vida. Se descartó ya la intoxicación por gas, que era uno de los ítems que estaba para pues como para ratificarse y demás. Y están diciendo que... Porque en un principio se dijo que cuando se encontraron los cuerpos se han pasado un par de días, ¿no? Sí. Después se amplió ese espectro, se dijo que han pasado 9 días. Pero después están diciendo, es probable que hayan pasado semanas. Ah, ¿y eso es por el nivel de descomposición de los cuerpos o...? Pues yo te diría que sí. Uh-huh. Pero lo que no saben bien es... ¿Quién fue primero? Claro, y entonces que en eso hay dos cosas que van a evaluar los investigadores. Uno, que también creo que lo hablamos un poco, que era el marcapasos de Jim Hackman, para ver qué había ocurrido, qué movimiento y en qué momento se detuvo también, se detuvo, ¿no? El marcapasos de Jim Hackman. Muy demorados para saber eso. Pues es que nosotros lo dilucidamos aquí, eso fue cuando, esos 2 días en media hora. Sí. Y pues con toda la tecnología que hay hoy, pues... O sea, no saber si qué tanta droga consumió la esposa. Eso se tiene que saber, claro. A menos que alguien no quiera que se sepa, ¿no? Porque muchas veces ocurre que si hay una muerte de ese tipo, para como mí, provocada... Para mí la esposa se suicidó. Uno no tiene esa mano de pastillas botadas en el piso porque tuvo un error o algo. Sí. ¿Y el perro? La vida se metió todas las pastillas. Pero ¿quién se las, digamos, ella se las tomó porque, uno, vio a Jim Hackman muerto sí. Y dijo, yo no quiero vivir sin este hombre? Que tiene mucho sentido. O entró Jim Hackman y vio muerta a la señora, y le dio un infarto. Bueno, ¿y el perro? ¿Y el perro? Es que a mí lo del perro en no en esa ecuación, ¿el perro cómo funciona? Se tomó las pastillas que estaban botadas en o el perro fue primero y ahí fueron cayendo después. No lo sé, todavía eso es lo que están evaluando porque además los otros dos perros sí estaban fuera de la casa. ¿Y qué dicen esos otros dos? No tenían ni idea de nada. O sea, de acuerdo como el cateo hecho, no estaban muy enterados del asunto, pero lo cierto es que van a seguir las investigaciones y el perro y el marcapasos van a ser determinantes para finalmente dilucidar ese misterio sobre la muerte. Pero no saben si el perro ni siquiera se comió las pastillas ni nada. O sea, yo creo que esos investigadores están cobrando por hora. Poco. Le digo, los están demorando la cosa porque los investigadores son un poco, ¿no? ¿De qué estado son? Toca llamar al submarino. Es como el jefe Gorgori de los Simpsons. Es como un investigador. Guiño, guiño. Sí, exacto. Investigador así, me parece que no son tipos tan hábiles. Bueno, ¿y ustedes qué tienen de Pasando el Charco? Pasando el Charco, y la Fiscalía pide que se repita el juicio a Rubiales. Vale, el Ministerio Público... A Luisito. El Ministerio Público ha recurrido la sentencia y solicita la nulidad del juicio al expresidente pues de la selección española. Ahora... Sí, la Federación. En su recurso recogido por el medio por medios de españoles, la fiscal Marta Durantes pide oficialmente a la sala de lo penal que declare nulidad de la sentencia por indefensión y arbitrariedad. O sea, dicen que hubo más o menos como que estuvo muy... como sesgado. Sesgado el juicio, sí. ¿No? Entonces, ella pues insta a que se dicte una nueva sentencia y que pues además todos los medios se admitan nuevas pruebas, y pues esto realmente no ha caído bien, no solamente como en la gente. Pues es que la sentencia inicial fue sorprendente para muchos, ¿no? Sí. Fue muy corta de acuerdo a todo lo que generó, todo el escándalo que se generó. Pues la Fiscalía de Audiencia Nacional había solicitado para Rubiales una condena a Nico de 2 años y 6 meses de cárcel. Que ahí ya, por ejemplo, decían, es poco. Es poco. De los que 1 año era por el delito de agresión sexual y 1 año y medio por las coacciones. Por este último tipo penal, la juez pidió 1 año y 6 meses para los otros 3 acusados, recordemos. Está el exentrenador de la selección femenina, Jorge Vilda, y los ex empleados, Albert Luque y Rubén Rivera. Hasta el momento, pues... ¿Y cuánto les dieron finalmente? No, pues el problema es que estaban entre esos 2 años y 6 meses de cárcel. Pero además ustedes saben que él tenía que pagar una multa, sí, que era de 10.800 euros por el beso, dijo, es muy al poquito. Muy poquito. Se lo gana a la semana, se dice. Sí, al día. Pues el tema es que han pedido que se repita el juicio, y lo que dice la jueza es que sea con un magistrado no viciado, cuanto menos de apariencia de parcialidad. O sea, que el que un poco se hablaba que aquel que hacía las preguntas era como muy insidioso con la fiscalía, pues los que estaban acusando a Rubiales. Y claro, pasando el charco, pues tiene que ver con David Hasselhoff. ¡Hombre! ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo, no? El auto fantástico. Mitch Buchanan. El oficial Mitch Buchanan. Pues sí, Mitch Buchanan, pero antes era el auto fantástico. Claro. The Knight Rider. Y ahí fue en esa época cuando conoció a su segunda esposa, Pamela Bach. Fueron casados entre el 89 y el 2006. Linda. Fueron 2 niñas. Linda. Sí, era bonita. Uf, lindísima era. Era, digo era porque ya no existe. Ah, muy exacto. Se suicidó. Y lo último que se supo fue, digamos, un post que ella puso en diciembre, en Navidad, diciendo, les deseo lo mejor para este 2025, muchas buenas cosas, mucha gratitud, o sea, pareciera estar bien. Sí, como muy se buena pegó energía. Un tiro. ¿Qué pasó? Pero no puede ser. O sea, ¿cómo pasa uno de eso, de estar uno súper positivo para comenzar el año hablando de la felicidad, la gratitud, y bueno, de pronto, uy, no. Pero es que sube, las personas con tendencias suicidas muchas veces actúan de forma muy contraria a lo que... Muy normal, digamos. No, a lo que están sintiendo. Pues, ella digamos, tuvieron 2 hijas, una de las cuales había tenido un bebé, y entonces era como, estaban muy felices, incluido David Hasselhoff con su nieto, su nietecito. ¿Y de cuántos años tenía? Ella tenía 62. Ah, bueno, pero no está... Era muy linda, me acuerdo, sí, yo en guapísimo. Su momento era lindísima, pero lindísima. Uy, qué raro eso, ¿no? Sí, sí, es que esa es una de las cosas que es muy difícil, es del tema de la salud mental, y es que muchas veces... Es indetectable, como que uno no sabe qué puede pasar. O sea, a menos que uno tenga una gran ayuda, digamos que psicológica, psiquiátrica, una nieta tenía, London se llamaba. Sí, London. A menos que uno tenga algún tipo de ayuda, es muy difícil... detectar en qué condición está la salud mental de la persona. Es imposible saber eso, sí. con absoluta certeza, es muy difícil. Es que la gente no miente cuando dice que está mal, la gente miente cuando dice que está bien, ese es el problema. De acuerdo. Es muy difícil de detectar, por eso toca estar muy atento, sobre todo pues si ya venía con algún tipo de comportamiento. ¿Quién sabe cómo? Muy difícil. Pero es que, de hecho, hay gente que como digo yo, que siente que como que no quiere ser un estorbo para los demás, entonces simplemente va y intenta en silencio, sin dar mayor explicación. Sin dar ninguna alarma, pues. Sí. Bueno, bravo esa noticia. Sí. Bueno, el tema del día. Ahorita más tarde leemos tweets. ¿Qué te parece que está mal hecho y debería volverse a hacer? Emilio, si quiere, vamos con música. Sí, bueno, vamos entonces a continuar con una canción. El turno es para Paul McCartney, una canción que fue nominada al Oscar a la mejor canción original, una canción de una película de que de por sí era un remake de Abre los Ojos, película de Alejandro Amenábar. Esta fue la versión que hicieron en Estados Unidos con Tom Cruise y con Penélope Cruz. Esto se llama así, Vanilla Sky. También en blanco y negro. Bueno, tema del día, ¿qué te parece que está mal hecho y debería volverse a hacer? Y Technicolor y blanco y negro, ¿quién tiene? ¿Leemos tweets o primero Technicolor? No, Technicolor. Bueno, Keanu Reeves, a mí me parece que es un tipo tan chévere. Me parece que es un buen tipo, es un bacán. Es un relajado, tuve la oportunidad de conocerlo, y es un bacán de aquí a Hawái. De hecho, la primera vez que fui, que hice yo parte del cubrimiento de los Oscars del equipo de la familia, estábamos en un restaurante y el tipo ahí, sentado, firmándole autógrafos a todo el mundo, para la salida del restaurante, echándose fotos con todos, un bacán. Se volvió una figura como icónica porque lo ven en el metro, sí, o sea, como cero pose de estrella, o sea, no es el tipo que se baja de una limusina y esas vainas, no. Para nada, me parece hartísimo, me parece que le pasa como un volador. ¿Le cae gordo? No, a mí me parece lo máximo. Bueno, no, bueno. Lo que me parece chévere es eso, que sea tan descomplicado y tan tranquilo. Es un don nadie. El tipo, sí, ¿no? Y en realidad, o sea, pues usted sí, lo pone en un metro... por ahí no pasa nada. Yo creo que no lo reconocerían, afortunadamente. Yo creo que hay mucha gente que de pronto lo ve en un metro y dice, ese tipo se parece a Keanu Reeves, pero no debe ser. Pero yo creo que pasa eso mucho. Se parece al de Matrix. Sí, exacto. Pues bueno, es noticia hoy porque pues lanza una nueva serie y va a recorrer el mundo buscando innovaciones en una serie documental. Tiene un compañero que se llama Arch Motorcycle, Hollinger, y van a buscar curiosidades tecnológicas en la película docuserie que se llama Visionaries. Presentan un perfil de una doctora que revolucionó el tratamiento de cáncer pediátrico, por ejemplo, que es el primer capítulo, Clara López en el Minuto Hollywood. Bueno, ellos cuentan además que esto es precisamente por una iniciativa de Keanu Reeves, que él es muy, digamos que curioso por el tema de la tecnología y por el tema como de las tendencias, sobre todo en temas que tengan que ver con ayudar, digamos que a las personas en tratamientos de cáncer o cualquier cosa. Sí, es un tipo muy, como un benefactor, ¿no? Tiene como muy, muy, mucha alma de eso. Perdón. Pues bueno, ahora va a viajar por el mundo y pues contando como todo ese tipo de curiosidades en una nueva docuserie. Perdón, ¿la doctora se llama Clara López? Sí, así se llama. ¿En serio? Sí, así se llama. Ese es el primer capítulo. Ah, mira, pues, bueno. Carlos, usted tiene... Bueno, sirve pronto de plataforma, ¿no? Para el próximo año, nadie sabe. ¿Usted, Carl, tiene cine? Sí, estaba mirando a Romer Willis. Romer Willis es la hija de Bruce Willis y Demi Moore. Oiga, linda. Demi Moore, espectacular. Es que nadie... Y esta niña le dio por posar con el bikini, con el mismo bikini de la mamá de la película Striptease. El icónico que es como dorado, ¿no? Exactamente. 3 décadas después. ¿Y? Cuando tenía justamente la misma edad de Demi Moore. Claro. Pero obviamente Demi Moore siempre se ha, digamos, destacado porque no ha envejecido. No, está impecable. En los premios Oscar estaba impecable. Sí, y pues bueno, Romer Willis, que tiene 36, pues, que digamos, 36 para una striptisera... No, es que ya el tiempo ya relativo en otra categoría, que le toca cambiar de sitio a striptease. Es que el tiempo relativo, Carlos, yo no sé si es así. O sea, 35 años te parece que ya es muy vieja para ser. No, yo digo los estándares de la industria del striptease. Estoy hablando, me estoy guiando por ¿y eso. ¿Cuáles son esos estándares? Pues que tiene que ser como menor que 30. Por ahí, ¿sí? Pues depende del sitio que vayas. Pues, o sea tiene que ser menor de 30. Pues yo diría. No, pero hay muchas de 35 que se ven muy bien. Depende del sitio donde estés. ¿Sí? Por ejemplo. Ya están mayores, claro. Ah, pero es que O sea, la edad es un requisito. No voy a dimitir, también se ve mucho de eso. Claro, por supuesto. Seguro, pero es que hay para todos los gustos, o sea, uno puede ir... No, pero digo, ya cuando salió Demi Moore en la película, no, era como, wow, esa vieja de 36 con ese cuerpo. Claro. Claro, muy bien, pero salía muy bien en esa película. Sí, claro, salió. ¿Y esa película es de qué, el 97? 96. 96. Sí, claro. Espectacular. Y Romer Willis, de 36, en este momento le dio por salir con ese bikini. El problema que tiene Romer Willis es Stone de Bank, es que es como... No es la edad. No es la edad. Es, ¿ves? El tiempo es relativo. Es que son de esos casos cuando uno tiene, digamos, una mamá espectacular y termina no pareciéndose al papá. Sí. Ah, okay. Entonces ya tiene la cara de Bruce Willis. No, o sea, un poquito... Creo que el cuerpo también. Un poquito brusquita de cara. El cuerpo. No, pero ¿por qué? No. Aquí nadie es feo. Nadie es feo, pero... Nadie es feo. No, pero es que Demi Moore... Mira, las hijas de Billy Joel. Ah, sí, claro. Teniendo la mamá Christie Brinkley, salieron muy parecidas a Billy Joel. Claro. Billy Joel, pues, tiene oso. Ahí es cuando uno dice... Pero, por ejemplo, las hijas de Sylvester Stallone se parecen divinas, mucho a la mamá y son espectaculares, divinas, por ejemplo. De acuerdo. Ahí no se parecen al papá. Afortunadamente no se parecen al papá. Esa cara divinas de las tres. Me encantan. Yo las sigo a las tres. Y la mamá también es espectacular, divina. Sí. Pero no fue el caso de esta mujer. ¿Pero qué hago, Romer Willis? O sea, me cae muy bien el papá. No me parece. La mamá también me cae muy bien. No se ganó el Oscar, pero ella hicieron... Y con el mismo vestido, además, de strip. Tampoco hay que hacer eso. Ya déjenlo en paz, déjenlo. Déjenlo está morir, para... sí, eso está para... ¿Cómo se llamaba el sitio este de Hollywood? Como el Hard Rock Café. Pero el de Hollywood. Planet Hollywood, que es todo lo que ya pasó. Que además era de Bruce Willis. Claro. Bruce Willis, claro, y Schwarzenegger. Sí, uno iba. Y Sylvester Stallone. Uno iba y veía todo lo que ya... Pues ahí es donde debería estar ese vestido. Los vestuarios de Hollywood. Solamente el vestido de baño. Pero ¿cómo es que los vestuarios, Michelle? ¿A ti quién te entiende? No, pero digo, Estabas defendiendo la edad. No, pero no estoy hablando de personas. Pero estoy hablando de los objetos. Los objetos. Claro. Claro, porque son los que se usaron las películas. Digo porque saliste en defensa fuerte. Claro, porque los 35 es una edad divina. Pero te cuento una cosa. Demi Moore, hoy en día se pone ese bikini. Te quedas espectacular. Y te digo una cosa. Pero es que sigue siendo muy linda. Cuando empezó a salir con Ashton Kutcher, no se le notaba la diferencia de edad, la verdad. No, se veía Ashton Kutcher. Claro, porque se veía más grande. Ella absorbió el colágeno. Muy linda. Uy, sí, es muy en vez de Ashton Kutcher, Ashton Kutcher. No, no. Sí, ella se ve Kutcher, ella se quedó con la... Sí, el man harto, se volvió harto. Pero a mí siempre me pareció... ¿Pero será por harto. Mila Kunis o...? Mila Kunis, a mí me gusta mucho ella, siempre me gustaba. Pero toda la vida me ha encantado. Pero es que tiene un problema. ¿Cuál? Que es como el amigo de Emilio, como que uno le provoca como meterla a un cárcamo de una serviteca con una manguera a presión y bañarla, pues. Entonces se ve como suciacha. Sí. Sí, es que siempre, es que sale a la calle como un poco... Siempre está en como pijama, una ciudad. Exacto, parece que estuviera racionamiento todos los días allá en Beverly Hills. Exacto. Y le toman unas muy malas fotos, entonces yo creo que no le favorecen, pero es muy guapa. Pero yo tengo algo breve de cine, y es... Sharon Stone. Guapísima. ¿Estamos hablando que estamos en vejestorios o en qué? Sí, en cualquier momento. Según vamos a ver, Claudia Cardinales. No sé en qué momento. Divina. Uy, yo sí que estuve enamorado de Claudia Cardinales. Sí. Era divina, ¿sí o no? Uy, pero divina. Uh-huh. Bueno, entonces la ponen a hablar. Fíjense que es un poco por eso me quedé pensando en la reacción fuerte de Michelle con lo de la edad. Y entonces ella en una entrevista. Pues le preguntan un poco cómo es el paso del tiempo para una persona que fue, pues que sigue siendo, porque a mí Sharon Stone me parece muy linda. Sí. Sí. Pero claro, que tuvo una categoría de sex symbol gigante, y ella dice, pues es que hombre, mucha gente se rinde cuando envejece. Ella dice eso. ¿Se rinde en qué sentido? Yo todavía no. Sigo dando la lucha. Sigo peleándola. Al pie del cañón, pero firme. Ella dice, vea, es que la gente, y cuando se refiere a que se rinde la gente cuando se envejece, es que dejan al lado el cuerpo porque pues está derrumbando o que el cuerpo ya no los define a ellos como personas. Pero ella dice que hay que seguir amando su cuerpo. Entonces, dice, mire, yo tenía unos brazos preciosos. Yo no, nunca le paré como muchas bolas a los brazos. Me acuerdo de las piernas, pero de los brazos no tanto. Yo también, exacto. Las piernas muy bonitas. Y entonces ella dice, por ejemplo, y hoy yo los tengo fuertes y vistosos. No, no sé qué. ¿Viscosos? Creo que sí, como murciélago puede ser, ¿no? No. Pues, como alas de ángel, dice acá, pero yo creo que son de... Alas de ángel. Sí, claro, pero bueno, eso le pasa a todo el mundo. Y en la piel... Bueno, ¿y qué si tiene pliegues mi piel? ¿Qué importa? Tal vez eso es lo que los hace maravillosos ahora. La piel se vuelve, obviamente, menos elástica, más seca, pierde grasa, colágeno. Pero eso a mí no me va a definir, a mí no me importa ya. El tema de la belleza, siendo una mujer además muy bonita todavía, sí, porque es muy linda. Sí. Una cara linda ella. Y recordemos que le pasó algo muy curioso a Sharon Stone. Que no encontraba novio en algún momento, ¿se acuerdan? Claro, que incluso entró en una aplicación de citas. Se metió a Tinder. Sí, claro, y la gente pensaba que era... Que era falsa. Falso, porque pues quién piensa... Y ella puso en Twitter como, oiga, me cancelaron mi cuenta de Tinder. Sí, sí, sí, pensando que era... Yo soy Sharon Stone, ¿qué hago? Pues una cuenta falsa. Quiero conseguir a alguien para salir y para tomarme un vino, pues no puedo, ¿o qué? Me da curiosidad, ¿qué pondría en el perfil, por ejemplo? Sharon Stone... Bajos instintos, de pronto. Y la gente diga, ah, qué... No, exacto, sí, me gustan los atardeceres, exacto, bajos instintos. Exacto, sí, no. Pero así no. Entonces usted, la gente dice, no, pronto juega mucho, no me gusta. Sí. Pero usted sabe que le pasó una similar a Madonna hace unos años con FedEx. Para recibir un paquete, sí, se lo retuvieron porque estaba a nombre de Madonna. Y una empleada pensó que eso era, dijo, no, esto, claro, debe ser un chiste o algo. Y ella se fue a redes, se fue a Twitter y dijo, señores, ¿será que me pueden dar mi paquete, por favor? @FedEx, ¿pueden darme mi paquete? Ahora, el tema de envejecer en Hollywood parece que no está permitido. Entonces sí les dan muy duro a las actrices porque no envejecen con ellas. O sea, piensan que van a seguir siendo, claro, toda la vida. Exacto, esplendorosas. Y, pues, y hombre, no se les permite envejecer, y es muy dura, es una presión muy fuerte. El paso del tiempo, pues díganmelo a mí. Ellas mismas son, digamos, entran en una digamos, en una etapa en que tienen que recurrir al Botox. Claro, claro. Y es terminan que... muchas de ellas vueltas nada. Sí, duradas, haciendo el efecto contrario. Y Goldie Hawn, que... por no ir muy lejos. Sí. Melanie Griffith. Esa semejante mujer tan divina que era Melanie Griffith y terminó divina, deforme. Divina. Yo creo que por eso la importancia de la película Meg Ryan de Demi Moore. Sí, Meg Ryan. Porque las sustancias, precisamente, una película con una crítica específicamente a esa presión que reciben las mujeres que están bajo el foco público. Claro, claro. Y por eso para ella era tan importante a sus 60 años hacer esa película. Bueno, y hombres también. Sí, claro. Mucho por el Botox. Sí, pero bastante. Los hombres está un poquito más permitido. No. ¿No? Entre más ganas, más ganas. Pues unos más... que dicen no, me parece. ¿O no? No. O sea, ustedes ven, bueno, es que Brad Pitt se conserva igual, ¿no? Ah, está, pero ¿se difícil pone Botox? No, pero digo que está más permitido para los hombres envejecer. No creo, sí, pensé que no les permitió ponerse envejecer, Botox. Claro. Claro, no, digo sí, que no se les juzga. Claro, envejecer, sí. ¿No? Se ven, de hecho, más guapos, o sea, George gracias, Clooney. Sí, eso es verdad. De hecho, a mí me parece... Nico mucho, sin pelos de mejor. A mí me parece supremamente injusto y condescendiente cuando dicen que una mujer ya está pasada de punto, por así decirlo. Sí, no, cuando dicen que los 35 ya uno está viejo, es muy duro. O que está desvencijada. No, pero para ciertas profesiones artísticas. No periodísticas. Ah, no, periodísticas, wow, toda la vida. Bueno, tema del día. ¿Qué te parece que está mal hecho y debería volverse a hacer, Michelle? ¿Tienes por ahí el Twitter? @tutormento dice, está mal hecho darle premios Nobel de Paz a las personas a las que les encanta ver arder el mundo. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Juan Carlos González dice, está mal hecho ser reiterativo, aunque te tilden de odioso o sí corrigido, y siempre será necesario hacerlo otra vez. No, pero es que la reiteración puede ser... Cansa. Puede ser muy aburrida. Sí. A mí es algo que me aburre mucho. Si me dicen algo más de dos veces, ya para mí es... irritante, sí, me molesta mucho. La misma orden dos veces me irrita. Sí, un poco. Aunque hay gente que necesita la misma orden varias veces. Pero no todo el mundo. Tal ¿sí me entiendes? Ese problema que la gente cree que todo el mundo... No, a mí tú me dices eso una vez y yo ya entendí. Ya. Arroba Amada dice, el español, porque la B y B suenan igual, la H casi nunca suena, la J y la G algunas veces suena igual. En fin, con razón nunca nos entendemos. Bueno, es verdad, 5-4. Arroba Lindon Caicedo dice, saludos originales. Un platanal llamado Locombia cambiaría desde su constitución política hasta su himno nacional, que todos decimos con orgullo que es el segundo a nivel mundial después de la Marsellesa. Bueno, sí, 5-4. Arroba mismo dice, el ser humano, deberíamos nacer con algunos recuerdos de vida pasada para no caer en la misma banalidad de esta Matrix y así poder estar en la continua evolución de la conciencia. Quisiera saber ustedes cómo se evalúan como portales orgánicos o NPC. Podemos poner un segundito, Camilo, lo molesto, para que pongamos los sollados después de ese tweet. Es que, me parece un tweet muy sollado. Y me parece... No entendí nada. No, somos portales. Yo creo que ni Keanu Reeves entendería este tweet. ¿Y qué es esa vaina tan sollada? Música con gusto para deleitar los sentidos. Nico, yo le puedo hacer una pregunta a usted. ¿Cómo hizo para sollarse cuando grabó eso? Sollado. Pero ¿sabe qué, mijo? Coja juicio, viejo loco. Póngase serio. Vale a la nota, zafa, jirafa, Orly. Mira nomás la gente dura de este planeta. Willie Nelson soñado en su nube. Neil Armstrong soñado en su luna. Janis Joplin, luna. De Wizard, rock and roll. ¿Qué más quieres? No, tan sollados. No pierden enfoque, papito. Trabaje más bien y deje tanto solle, vago. ¿Cómo es? Pero el remate del tweet, ¿cómo favor. Es? Sí, bueno, léelo otra vez, por favor. Es que... ¿Pero tienen tiempo? Claro, sí, bueno, ya casi tenemos que ir a música, bueno, pero no te preocupes. Arroba a mí mismo dice, el ser humano, deberíamos nacer con algunos recuerdos de la vida pasada para no caer en las mismas banalidades de esta Matrix. Ya, hasta ahí va bien. Y así poder estar en continua evolución de la conciencia. Quisiera saber ustedes cómo se evalúan, como portales orgánicos o NPC. ¿Qué es NPC? Yo sé que es NPI. Sí, yo también. Poseo contexto. Sí, no sé qué es NPC. No. Y NPI no posee información. Exacto. Lo siento, mí mismo, fracasamos. No tenemos una respuesta. No, yo creo que soy más portal orgánico, sí, creo yo. Yo también, sí, no me sé qué es NPC, más, pero me voy por me ahí. Me siento más cercano a un portal orgánico. Sí. Arroba Marjeki dice, a Orlando, pero mínimo vuelve y sale defectuoso. Pero tranquilos, hombre. Dice NPC. A ver. Non-player character. O sea, personaje no jugador. Se refiere a los personajes de un videojuego que no son controlados por el jugador. Uy. O sea, son como extras, como extras de un videojuego, como me parece. Como la gente que juega fútbol de cartón. No, es como extras de un videojuego. Sí. Puede ser, es como algo así, ¿o no? Sí. Imagínense. Porque si uno controla un personaje, los otros pues están por ahí rodando. Sí, es pero eso, uno... ¿cierto? Sí. ¿Qué? Sí, Sergio dice que es eso. ¿Qué? Que es como un extra de un videojuego, ¿sí o no? Claro. Es como algo así. Ah, bueno. Que está ahí como tengo de... ¿Tengo que escoger paisaje entre extra de un videojuego o qué? O un ser orgánico, un portal orgánico. La cara de... NPI, sí, la verdad, esa es la respuesta. No, sí, NPI también. NPI. Arroba de León dice, mal hecho mi vida, saludos. No, bueno, tranquilo pues, qué positivismo, hombre. 5-4. Arroba el Yaco. Yo creería que todo, no sé en qué parte de la creación, el universo o el cuchito se equivocó y todo se despertó. Ya ellos quieren con ellas, ellas con ellos, ellas con ellas. Nos toque pagar impuestos, el predial por una casa que no es nuestra y todo por culpa de Eva y su manzanita. Bueno. Están un poco profundos. Sí, están muy profundos todos, me gusta. Despegamos, por favor. Bueno, Emilio, hora de la música. Vamos con un poquito de salsa, el disco más vendido en la historia de la salsa, de Willy Colón y Rubén Blades, el icónico Siembra, y esto se llama Dime. Picos, jueces, lambones, mirones, charlatanes y protagonistas, revivamos nuestra historia. No, Calvo, espere. ¿Qué, Orlando? Qué historia ni que nada, qué mamera. Ah, que no más. Nos vamos a munir. Esta nota es del 6 de marzo del año 2020. El autor de la nota, que después se terminó convirtiendo en un referente muy importante en redes por sus reportes diarios, Ronnie Suárez. Y la nota dice así: Se confirma el primer caso de coronavirus en Colombia. La primera persona con coronavirus en el país es una mujer de 19 años que llegó de Italia, por Ronnie Suárez. El primer caso de coronavirus... ¿Ronnie Suárez llegó? No, pobre Ronnie, hombre, buena gente. El primer caso de coronavirus en Colombia fue diagnosticado en Bogotá. Se trata de una mujer de 19 años que llegó a la ciudad procedente de Milán, Italia, el pasado 26 de febrero. Después de decenas de casos descartados en varias ciudades del país, el Ministerio de Salud confirmó la información revelada en primicia por El Tiempo y señaló que la ciudadana procedente de Milán presentó síntomas y acudió a los servicios de salud donde se le tomaron las muestras para el análisis respectivo. Y añadió, ante esto el Instituto Nacional de Salud confirmó resultados positivos a las pruebas. El ministro Fernando Ruiz aseguró en una rueda de prensa que la paciente estuvo en contacto con otras 16 personas, las cuales estarán en observación. Oficialmente el Gobierno Nacional declaró que termina la fase de preparación y se activa la fase de contención del coronavirus en territorio nacional. Colombia confirma su primer caso luego de que otros países de la región lo hicieran en los últimos días. Ya hay reportes en Ecuador, Chile, Argentina, Perú y Brasil. Claro. Yo me acuerdo que cuando llegó la pandemia, que además era una cosa como que desde octubre del año anterior se estaba hablando mucho en China. Se estaba hablando de un virus que estaba ahí como fuerte, que tocaba tener ojo, pero no se sabía ni qué era. No. Es que de hecho no lo llamábamos COVID-19, lo llamábamos el coronavirus. Claro. Ya después se volvió común decirle COVID, pero al comienzo era el coronavirus. Exacto. Yo me acuerdo que después de que se da este caso de la chica que... Hace 5 años. Imagínese esa locura, 5 años. No, parece que fue otra vida. O sea, es una barbaridad. Recuerdo, ahorita estábamos recordando eso con Orlando, el 20, yo me acuerdo que en esa época yo acababa de entrar a televisión. Después de mucho tiempo de no hacer televisión, como 5 años. Y cuando de pronto, no, que toca hacer desde la casa tele, y yo, pero no. ¿Cómo? No. Me acuerdo que el último día fue... Pero muy de buenas. No, sí, increíble, yo estuve yendo... Quedó con trabajo. Claro, exacto, sí, mucha gente perdió sus trabajos, mucha gente perdió a sus familias. También. Es que en total, todo el tiempo de la pandemia, fueron 142.000 personas que murieron en Colombia. Correcto. Terrible. Una barbaridad. Sí. Y 6.369 casos confirmados. Exacto. El 20 de marzo, si ustedes tienen memoria, recordarán que el 20 de marzo fue el día del encierro, ¿no? Ese día todo el mundo tiene que estar encerrado antes de... Es que ahora era toque de queda. Sí, había un toque de queda. Pero además yo recuerdo, hay que recordar que antes hubo un simulacro. Sí. Y que impulsó la alcaldía de Bogotá, que además... Era como un fin de semana. Claudia López estaba alcalde. Además hubo gente que ese fin de semana, entonces, aprovechando que no era el encierro todavía, aprovechó y salió de Bogotá y dijeron, no, señores, qué pena, eso no es así, les damos hasta tal día para que se vuelvan, para que regresen. Y mucha gente pensó que no iba a pasar nada, y mucha gente se quedó por allá aislada en, no sé, en casas, en fincas, sí, en conjuntos, y conjuntos, se quedaron ahí el resto, lugares. Y se quedaron ahí el resto de la pandemia. ¿Esos fueron los que mejor les fue? Pues yo alcancé a hacer eso, la verdad. ¿A ti te tocó cómo la pandemia? Estuve el primer mes en Bogotá. ¿El primer mes de pandemia? Sí, el primer mes de pandemia. O sea, desde que nos encierran, sí, ese primer mes. ¿Y en pandemia? ¿Y te tocó qué, sola? No, con mi novio de ese momento. Sí. Y... ¿Qué pasa acá? ¿Qué fue eso? Car, ¿qué pasa? Michelle, hablan de un tema, sí, muy tiene serio. Razón, que hablar de no sé, más idiota yo, pero... No, no, pero con más... O sea, usted... No, yo tenía un novio en ese momento. Ajá. Déjenla hablar. Sí, y adoptamos un perro. Me acuerdo que él estaba en ese momento en Estados Unidos y le tocó llegar, alcanzó a llegar ese día. Al otro día cerraron los aeropuertos. Como ya venía de Estados Unidos, nos tocó hacer obligatoriamente una cuarentena de 15 días. Claro, porque tocaba hacer cuarentena. Si venías de otro país, igual nos empatamos con la cuarentena normal de Colombia y adoptamos un perro. Yo creo que el perro nos salvó la vida porque fue el entretenimiento de los primeros días. Pues nada más, no sabíamos qué hacer, era mucha desinformación. Yo creo que lo que reinó fue la desinformación. Sí, total. Nadie sabía ni cuánto iba a durar. Yo me acuerdo que en ese momento yo estaba escribiendo para El Espectador, sí, y escribí el primer artículo apoyando a los emprendimientos, a los restaurantes, diciendo que apoyáramos y pidiéramos comida a domicilio. Me acuerdo mucho de eso. Y me acuerdo que me dieron mucho palo porque la gente decía, es que se contamina por la comida y y ya estaba demostrado en otros países que a través de la comida no se contraía el virus. Entonces, en ese momento, pues también me salvó la vida, que también tenía trabajo. Y el primer mes estuve acá y a partir del primer mes nos fuimos para el lago Calima y ahí pasé. ¿Te quedaste cuánto tiempo allá? Toda la pandemia. Casi año y medio. Claro, hasta que llegó el huracán a Providencia y me fui. Pero pasé año y medio. Al principio, por ejemplo, en Calima, no sé cómo era en otras partes de Colombia, pero había una barricada. ¿Llevaste al perro? Claro, me llevé al perro, todo. Había una barricada. ¿De los dos? Los dos, todos cabíamos. Había una barricada. ¿Pero cómo se fueron? Porque estaba todo cerrado. No, pues yo tenía el permiso de periodista y él tenía un permiso porque trabajaba para el Banco Mundial. Quedamos mal en todos lados. Bueno, y entonces, no, ¿y qué? ¿Pero qué? ¿Cogieron el carro y arrancaron carretera? Arrancamos en carretera y llegamos a Calima y solo podían entrar dueños de las propiedades. Claro. Tenías que demostrar que no tenías COVID, tenías que tener un examen y había una barricada. Entonces había, oye, lo de siempre, ¿no? Retene, el carro, claro. Y sí, todo eso. Mejor dicho, todas las precauciones que después, los zapatos sin alcohol y todas esas ridiculeces. Sí. Uno ya después decía, uno andaba con 10,000 tapabocas. Yo tenía todo en alcohol. Yo aún. Y ahí estuve. ¿Ustedes dónde la pasaron, Nico? No, yo la pasé acá, pero es que además yo me acuerdo que todo cerrado. Esto comenzó el 15 de marzo, el encierro, ¿no? 20. Yo celebré mi cumpleaños el 30. Yo llegué al tercer piso en una espectacular celebración por Zoom. Que esa es otra cosa. Que se hizo como muy, Zoom se hizo lo más. Muy habitual. Esa fue la primera vez que yo usé Zoom en la vida. Las fiestas de Zoom, lo peor de que pudo haber existido. Que además cobraban, ¿no? No. ¿No puede ser? ¿Cobraban? No. Yo estuve en unas, pero además la gente brindaba y todo. O sea, se enfiestaban en Zoom, la cosa era más. Era muy triste, muy feo. Pero yo sí debo decir algo que a mí me ayudó mucho y yo creo que he hablado este tema. Hablo del tema en el libro En la Música del Encuentro y es que. A mí un día de repente me escribe Paula Jaramillo y la jefe de prensa de Juanes, entre otras cosas, y me dice, mira, aquí va a haber una reunión por Zoom que te va a gustar porque va a estar Clive Davis, Alan Parsons. Yo dije, ¿qué es esto? Y todos los sábados resultó ser unos conciertos virtuales que hacían una gente de Hollywood. Sí, había conciertos virtuales. Sí, pues, Dios mío, líbranos de los conciertos había virtuales. Todo virtual. Que hacía lo peor que le ha pasado a la humanidad. Era terrible. Pero bueno, yo me metía todos los sábados porque uno se conectaba y de repente estaba Alan Parsons ahí mostrando su estudio de grabación y uno grababa 5 horas ahí. Yo pasaba mis sábados como desde las 5 de la tarde en Zoom, en esos parches de música virtuales que se llamaban Quarantunes y eran organizados por un señor que se llama Richard White para recaudar fondos justamente pues para las organizaciones que lo necesitaban más durante la pandemia. ¿Qué cosas quedaron de la pandemia, por ejemplo? O sea, de esa estupidez, por ejemplo. Eso era muy aburrido. Lo virtual. Eso sí. No, pero espérate. ¿Qué volverse a ver? No. O sea, hay gente que... O sea, ¿qué es lo peor todavía? Hay gente que en los restaurantes le manda uno el menú de ese de código. Sí, no, es que... El manito ponga la vaina que ya no se le infecta. No, qué imbéciles. Es que de verdad... Muchos mitos ridículos, claro. Es que, ¿cuáles? Es que cada vez que hay un problema, la gente compra papel higiénico. Se agotó el papel higiénico. Como si no hubiera mañana. Yo lo hago todavía, por supuesto. ¿Estarás a toda hora con Trump? No, mejor tener papel higiénico en la sobra. Es que además, el tema de la desinfectada de la ropa, hasta que nos dijeron que eso no servía de nada. No, las llantas de los carros. No, que en el ¿se acuerdan? Yo alguna vez. Era ridículo. Sí, que se una intervención en plena pandemia. Nada grave, pues me quitaron un lunar, pero me tenían que quitárselo, si no, ese lunar me comía vivo. La lavaba de las manos cada 10 segundos. Y cuando fui allá, bueno, eso sí en el centro, porque era como, dejé el carro en un centro comercial, le ponían uno temperatura, una cantidad de esa chupa, lavaban las llantas de los carros. No, los carros, era ridículo. Y uno como un, pero es el desconocimiento, ¿no? Sí, y la desinformación. Uno con bolsas de mercado, uno saliendo a hacer mercado como un astronauta, y uno volvía con el mercado y todo lo echaba uno, todas las etiquetas. No, yo me la pasé lavando todo, o sea, 2 años lavando todo, verduras, frutas, carne. Bien, las remojaba un rato, las pasaba a otro. Las dejaba uno hervir. Sí. cantidad de locuras. Para que después digan que eso no servía. Y a las, no, y a no las seis nada. De la tarde, uno se sentaba, a las seis y media, se sentaba uno de frente al televisor. A ver el noticiero del presidente. Antes de Prevención y Acción, que yo sé que Carol debió pararle muchas bolas a Prevención y Acción, daban unas cifras antes del programa, que era cómo va el COVID en Colombia. Uy, me acuerdo. Y uno veía y decía 27 muertos, y uno, uy, miércoles, esto está peor. 87, y eso iba subiendo, y iba subiendo, y decía, no, y las no. vacunas no llegaban. Uy, qué época tan caótica esa. De hecho, yo recuerdo que tomamos una decisión en este programa en un momento dado, y era que la cosa ya estaba demasiado tensa, y pues no hablar tanto del COVID para no... Sí, claro. Para que la gente tuviera un poquito tuviera de... otra distracción. Pero miren que la modalidad del teletrabajo que todavía se mantiene, eso yo creo que es algo positivo que quedó de la pandemia. No estoy tan seguro. Sí, no. Porque la gente se dio cuenta que no era necesario tampoco ir 5 días a la semana, y muchas personas en muchas partes del mundo solo tienen que ir 3 veces a la semana a la oficina y pueden tener algunas reuniones desde casa. Mucha gente quedó con esa costumbre. Sí, ¿no? Sí, y muchas empresas todavía lo mantienen en Europa, en Estados Unidos. No desde que llegó Elon Musk. Ahí ya se acabó. El equipo dijo, vuelvan todos a trabajar. Bueno, ¿qué pasó? En Europa, muchos empleados públicos en Estados Unidos ya no vivían en Washington. No, claro. Se habían largado. Sí, ya no iban a nada, no trabajaban. Me sí. consta, otra. Sí. Toda la razón, Elon Musk, qué pena con ustedes. Vendan esas casas que tienen por allá en un chalet para esquiar. Exacto. Que sabemos que no están trabajando, no se hagan los pendejos. Y vengan a trabajar a la oficina. Ahora, también cosas negativas es que debido a eso, por ejemplo, Miami se encareció mucho porque las personas, por ejemplo, que no tenían que ir a la oficina en Nueva York, también se mudaron a Miami, claro, a otros sitios, encarecieron la renta, por ejemplo, los extranjeros en Medellín. Sí. Muchos se fueron a teletrabajar en Medellín. Los arriendos también subieron exagerado. Entonces, sí, muchas cosas negativas también quedaron de la pandemia. Pero sobre todo, aislarse. Uno no puede seguir aislado. Es muy difícil eso. Yo debo decir que... casa, pues que tú no vives sola, pero no, digamos si uno está solo en la casa todo el día, eso es muy difícil. Pero yo debo decir algo, la gente la pasó muy mal por no, eso. Mucha yo, gente. En cambio, yo debo decir que eso a mí no me costó trabajo porque a mí me encanta estar en mi casa. Claro, yo nunca estaba en mi casa, entonces a mí me cayó muy bien la pandemia, o sea, lo digo en serio, yo nunca estaba en mi casa, nunca. Yo a sectores de mi los casa que no conocía muchísimo. A los niños les tocó dificilísimo. A eso hay generación de la pandemia que son los que no tienen bebés. Que nacieron en pandemia. No, y que más digamos, como que ya tenían, digamos, 5 o 6 años, que es la época en que tú tienes que relacionarse con otros amigos. Uh-huh. En el claro. colegio no había colegio, no tenían amigos. De los papás. Todo era en un computador, las clases. Sí, no. Me acuerdo. Igual las mascotas también. No toque a los amigos, no toque a los amigos. Exacto. Las mascotas se acostumbraron a que sus dueños estaban siempre ahí. Entonces, cuando empiezan eso a. Eso fue lo peor ahí, que le pudo pasar. No, hay gente que no tenía mascota. Con tal de poder salir a fumar, conseguían mascotas. Sí, también. Se llenaron las ciudades de perros y los abandonaban después, porque ya en algún momento que los adopten no, está ya... bien, pero que los abandonen sí está terrible. Bueno, pues hace 5 años, imagínense todo lo que pasó y todas las cosas que nos tocó no cambió, vivir. Fue y lamentando muchísimo las muertes que cobró el coronavirus. Más duro de en esto. Realidad fue lo que ahora, más durísimo, además afectó. Sin vacunas y sin saber si las vacunas iban a servir. Pero no, eso, pero hay una sabe todavía, ¿no? Hay una el tema cosa de las que vacunas es, claro. Son la cura. Los efectos secundarios de las vacunas de hecho, que todavía se están evaluando, ¿no? Pero de hecho hay una cosa que yo sí, a mí sí me sorprendió, y es lo rápidas que estuvieron las vacunas, las primeras que tuvieron que hacer. No te sorprendas, eso se están viendo ahora los efectos secundarios. Claro. No, pero lo rápidas que las... Y tuvieron que hacerlo porque, o sea, eso nadie sabía dónde iba a parar esta vaina, y por eso... Exacto. Se saltaron muchos controles de calidad de las vacunas, porque la situación era de eso, ahora, gente, claro. Clínicas que salieron solo en pandemia para hacer pruebas de PCR que se volvieron millonarios. Haciendo pruebas de PCR. Yo una vez me puse a hacer cuentas. Porque me tocaba, en algún momento me tocó hacer, ya cuando baja un poquito la pandemia, me toca hacer para televisión. Sí, para todos los días. Me hicieron en total 52 pruebas de COVID, de la del copito del ese en la nariz. Copito que te llegaba hasta el cerebro. Entonces, hacer una prueba a las semanas. Era lo peor para viajar todo el tiempo. Y las pruebas costaban 300,000 pesos más. Sí, eran muy caras. Un poquito estafa, eso lo debía haber pagado el gobierno. También. Sí, claro. Así que fue un... Bueno, claro. ¿Ustedes qué vacuna tienen? Eso iba a preguntar yo. Uh-huh. Yo tengo... Tengo sarampión. Importante. ¿Contra la rabia también? Yo tengo, creo que no, esa no, solo la primera dosis. Yo tengo dos Pfizer de cuando era doble dosis, sí. Y la tercera fue AstraZeneca. Yo tengo Sinovac, creo que tengo, yo tengo cuatro dosis. ¿Cuatro? Sí, yo tengo también dos de Sinovac y dos de, yo no sé si Moderna, no me acuerdo, o AstraZeneca, no me acuerdo. Creo que Moderna daba muy duro, recuerdo que la gente... Ay, la otra Laura cosa. Hoyos la sacaron de aquí como un nazareno después de una vacuna de Moderna, sí. Eso quedó. Ay, vuelta perdón, a... perdón, la otra cosa es esta. Uno se paniqueó cuando salió gente cercana a uno a decir que no creían las vacunas. Ah, claro. Se paniqueaba estando con ellos. ¿Y tú eres qué, Sinovac? Sí, Sinovac, porque nosotros en ese momento en San Andrés se logró que fuera el primer lugar en Colombia donde llegaran las vacunas, por lo que, digamos, geográficamente estamos fuera del país, era más difícil el acceso. Entonces, nos llegó Sinovac, nos pusieron, pues, tengo las dos dosis. Pero en Estados Unidos uno ya después iba y con en una droguería te la daban gratis. Eso, ¿no? Sí, claro, mucha gente optó por eso. Se pusieron la de Johnson y Johnson también. No, se volvió un turismo de vacunas. No, que era regular. De vacunas creció muchísimo. La gente viajaba a Estados Unidos a ponerse la vacuna gratis. La vacuna rusa, Sputnik. Ah, no, imagínate. Sputnik. Venezuela sacó cinco vacunas, sí. Y Cuba también. Aquí estuvieron estudiando una vacuna. Así la Solskjaer. Un científico que estuvo dándole a lo de la vacuna. Está guillotinado, pero si no lo diríamos. Pero yo sé cuál. Estuvo muy cerca de encontrar la cura. ¿Y les dio COVID? No, a mí no. A mí me dio vacunado. A mí sí me dio COVID. A mí también. ¿A ustedes les dio? No. A mí me dio ya vacunado. Ya después. A mí me dio vacunado. A mí me dio antes de vacunarme. Sin vacunas. Sin vacuna. Y sin perdí nada. El gusto, el todo. Es todavía, ¿no? Se nota. Todavía, sí. Sí, se nota. Sí, todavía. Bueno, Emilio, después... Ay, no lo trataba. No. ¿Qué pasa? Yo todavía tengo, ¿cómo se llama? Tapabocas en mi casa. Sí. Yo todavía tengo. Yo ya los uso pues como para las copas de mis brasieres, digamos. Todavía se encontró otro uso. Todavía en ciertos medios de transporte uso tapabocas. No, yo, me miran raro, pero lo hago. No, eso no está mal, pero... No, eso fue, bueno, pues un pequeño resumen de estos 5 años en donde, bueno, yo tuve la fortuna que nadie de mi familia se murió ni le pasó nada. Tuve un primo que murió por COVID. Fíjate, yo tuve la gran fortuna de que nadie de mi familia murió. Pues un saludo a todos aquellos que les tocó vivir ese drama, porque sí. Además era un drama en donde no podían hacer un duelo. Nada, es como se murió esa persona. Chao, no puede verlo, queda absolutamente aislado porque era como material atómico, era una cosa terrible. De buenas en esto. Sí, muy de buenas, la verdad. Sí, total. Bueno, vamos con música, Emilio, después pues, de este recuerdo pues de pandemia. Una cosa que hay que recordar es que en la música se pusieron muy de moda durante los encierros lo que se llaman los lockdown albums. Y es que pues. Y varios músicos murieron de COVID, ¿no? Claro, al comienzo varios. Sí, señor. Varios, muchos. Al comienzo varios, pero sí, de hecho, pues hay que... entonces muchos músicos, como les tocó suspender sus giras, pues mataron el tiempo haciendo música y terminaron grabando discos enteros en su casa. Paul McCartney hizo McCartney 3, que fue un disco al que le fue muy bien. Sí. Sting hizo The Bridge. Y Elton John, por ejemplo, que estaba en su gira de despedida, que le tocó interrumpirla, él dijo hace poco, dijo, pues me tocó de repente pasar más tiempo en mi casa de lo que nunca había pasado en mi vida, y me puse a colaborar con diferentes artistas vía Zoom, y el resultado fue un disco que se llamó The Lockdown Sessions, que le dio a Elton John uno de los éxitos más importantes de su carrera, y es esta colaboración que hizo con Dua Lipa y con Nau. Aquí está Cold Heart. Sí, Dios mío, se nota un poquito, ¿no? Pues yo... Que graça é ela, menina que vem e que passa num doce balanço caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mírala como camina, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo. ¿Pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Estos son los aperitivos un poco... ¿Cómo decirlo, hombre? ¿Originales? Sí, son originales, la verdad. La comida es un aperitivo. Claro. Pero para cualquier especie. O sea, sí. O sea, para vivir es necesaria la comida. Bueno, y este es un aperitivo que tiene algo de casual el personaje de que hace parte de todo esto. Se llama Marco Evaristi y es un artista chileno. Uh-huh. El tipo llevó una muestra a Dinamarca de su comida, de su arte, pues, ¿no? Es un artista. Ah. Y entonces el tipo la como que el performance o la instalación, en fin, lo que sea, se llama Y Ahora Te Importa, es el nombre. ¿Y en qué consiste el performance? NPC. El tipo exhibe 3 cerdos vivos. Imbéciles. Terrible, ¿no? Terrible. Y entonces, ¿qué hace con los cerdos? Los deja ahí. Pero los tiene como encerrados, ¿no? Como una jaula que está hecha por 2 carros de supermercado. Entonces, hizo una jaula con eso. Y tiene los 3 cerdos ahí. Y la exposición, y ahora te importa, consiste en dejar morir a los cerdos de hambre. Esa es como la idea. Terrible. Entonces, ¿cuál es el sentido que el tipo le da a su obra? Es llamar la atención sobre el sufrimiento asociado con la producción de porcina moderna, dice. Mientras hace sufrir a los cerdos. Exactamente. No le enseñes a cantar al cerdo, porque ya sabes lo que pasa. Y, bueno, pues en Dinamarca están muy molestos porque incluso en la exposición hay una pistola como de diábolos o de, no una pistola, no un arma de fuego, sino una pistola como de balines o de, en fin, que es muy similar a la que usan en los mataderos. ¿Cuál es la idea? Que si usted como visor de la, testigo de la exposición, usted se da cuenta que uno de los cerdos que está muriéndose de hambre sufre mucho, usted tiene la oportunidad de tomar el arma y dispararle al cerdo y matarle. Espantoso. Una cosa increíble. Bueno, pues ha generado mucha molestia el arte, pues, de este señor. Y él dice, pero perdón, ahora sí les importa, es que es el colmo. 20.400 lechones mueren en los establos cada día antes de siquiera llegar a la línea de matanza. Y eso se refiere a enfermedades, malestar y una eficiencia de producción que no deja espacio para una vida digna de los cerdos. Bueno, la obra, por supuesto, ha generado una cantidad de inconvenientes. La Sociedad Danesa de Bienestar Animal ha dicho que el tipo es un maltratador de animales. Bueno, se ha generado, ustedes han visto, hay una muy buena serie que se llama Bellas Artes. No sé si la han visto. ¿La argentina, Nico? Sí, la en Disney. Sí, empecé a verla. Sí, muy buena. Muy buenísima. Que de hecho, sin poner mucho spoiler, claro, es del tema de la ballena. Exacto. Sí, buenísimo. Me acordé buenísimo de la ballena. Este capítulo, tal bueno, cual. Véanse eso, sí, que es un bueno, poco. Y acuérdense bueno del caso de la ballena. Sí. Que es un poco. Gran serie. Una serie, pero buenísimo. Un humor finísimo. Es lo más chévere. Es muy, muy buena. Y bueno, este hombre entonces está haciendo esa exposición que ha sido muy criticada en Dinamarca porque deja morir cerdos a partir de, pues, de no darles nada de comer. Bueno, ¿ustedes qué aperitivos tienen? ¿Tienen aperitivos? Tengo Stereo Picnic, ya se acerca. ¡Ay, hombre! Y hubo unos cambios importantes. ¿Qué pasó? Yo creo que el más importante es el del sábado 29, que iban a ir los Black Keys, pero por enfermedad. ¡Ay, sí! Tuvieron que cancelar. Los Black Keys son muy buenos. Son muy buenos. Pero pusieron a Beck. que es digamos, muy bueno. Es muy bueno también, digamos que sí, pero pues igual pues uno entiende que la gente se enferma también. Y con sí, hay circunstancias que... The Black Keys cancelaron toda la gira latinoamericana y todo. Lástima, son muy buenos. Pusieron una bomba estéreo ese mismo día que no estaba. Ok, la incluyeron ahí en el cartel del sábado también, sí. Es un gran grupo también. Que también está chévere. Y ese día, pues, queda entonces Beck, Justice, sí. Astropica. Justice tiene cosas chéveres, ¿no? Sí, también. A mí me encanta Justice. Tiene vainas buenas. Rawayana, Bomba Estéreo, Charlotte de Witt, Rawayana me encanta también. No, y ganaron un Grammy como primera agrupación, pues, no estadounidense. Sí, bueno, sí. No lo he oído. ¿Qué, pero qué música es? Es un poco como, no sabría decir, es tropical, la verdad, sí, Nico. Sí, no entra en la categoría de reggaetón, pero tampoco es reggae, pero es como una mezcla tropical ahí interesante. Claro, tengo que irles, no lo está Monolink, está San Vincent, y está el que para mí es como lo chévere, ese Catriel y Paco Amoroso, que los tengo muchas ganas de verlo, pero preciso los pusieron enfrentados a San Vincent, que también quería verlo. Ah. Y Gali Galeano, sí, no canceló. Él sí sigue firme. Se mantiene el sábado 29. Pero para la gente que le guste Beck, pues ya sabe que ahí puede ir. Sí, Beck tiene cosas buenas, muy buenas. La primera vez que vendría a Colombia. Eso le iba a decir. No, Beck no había venido. No, no había venido. ¿Nunca? Nunca. Yo porque tenía la idea de que alguna vez ha venido, ¿no? No. Mucha gente esperando a Justin Timberlake también, ¿no? Eso es claro, otro de los que va a estar, ¿no? Justin Timberlake está el viernes, el día anterior. Con Tool, con Danny Ocean, con Parcels. Parcels va a hacer un concierto el día anterior. Tal, me ha parecido bueno, un gran descubrimiento. Sí, es chévere. Jóvenes, gran banda. Yo compré boleta para ver a Parcels, que muy es el bueno. Aquí nos día hemos anterior, puesto. O sea, el buenísimo. Jueves 27. Aquí los hemos puesto, gran está banda. Está The Hives. ¿Hives? Sí. Eso siempre viene, ¿no? A mí sí. Me parecen buenos. Eso está chévere el viernes también. Realmente todos los días tienen algo. Pero pues para la gente que ya, digamos, se había programado con Black Keys. Con Black Keys, pues toca bajarse del bus. Les toca con Beck. Pero Beck es bueno también. Sí. Bueno, ¿alguien más aperitivos? O vamos con... Ah, bueno, cuéntanos, Michelle, que vi que... No, el mío es muy cortico. Dale. Sé que hay muchas personas que son fan de Sticky Fingers Rib House, que es una cadena de restaurantes especializada en costillas y parrillas. Disco de los Rolling Stones. Yo pensé lo mismo, calma, le juro. Calma. Fan de Sticky Fingers. Sí, toda la razón. No, es claro, una es muy cadena bueno. Muy famosa en Estados Unidos. Tiene muchísimos restaurantes a lo largo de Estados Unidos. Y está especializada en costillas y parrillas. Como un tipo sureño, pues ha sido como muy tradicional, la verdad. La fundaron en el 92 en Charleston, Carolina del Sur, y logró muy rápido, digamos, que ganarse el cariño de la gente, porque tiene un enfoque como único hacia las costillas y la cocina como a la parrilla, pero muy informal. Entonces, uh-huh. Hagan de cuenta que es como el típico sitio donde van los estadounidenses. Sí. Pues bueno, cerró. No, ¿qué? Puede ser. ¿Pero era una cadena ya? Era una cadena y quebró. La noticia, pues digamos que tuvo un golpe significativo para los fanáticos de la comida del sur en Estados Unidos, que veían a Sticky Fingers como una de las principales opciones para disfrutar de un plato, pues digamos que, entre comillas, lleno de tradición y sabor para los estadounidenses. De grasa. Uy, sí, para pues, que le queden los deditos a ustedes, digamos, claro, Sticky Fingers. Se llama, sí. Finger licking good. Pues bueno, la próxima vez que vayan a Estados Unidos ya saben que ya no existe Sticky Fingers. Bueno, pero hablando de eso, es que los dedos tienen que quedar así. Eso de comer uno pollo con guantes de sí, no, de por plástico, favor, eso sí está. ¿Sabe que yo soy como ¿sí? como que no he logrado definirme? Soy como... ¿Te como... gusta usar guantes de plástico? Sí. ¿En serio? Sí, porque es que el pollo pasa que y las salsas pues que le echan o al pollo o a las costillas. Usted puede bañar las manos con tiner y ese olor no se le va a uno en tres días. Eso o sea, no uno, me olvide. Yo a cada rato hago... Sí. Me huelo así fingers. Los dedos. Claro. Y me huele a... Entonces me molesta ¿cómo mucho. Te los hueles? Ya. Mal haría así. Claro, así. No. No, pues ahí que, pues, o sea, que usted tiene además de los tapabocas, me imagino guantes de plástico también. Uy, colecciona. Guantes de plástico. Mío, colecciona. No. Claro, porque para sacar el mercado no era con guantes de plástico. ¿Guantes de látex también tiene o? También, no, también. Hay una colección. ¿Cómo se llama ese cajón, Mico? El cajón. Se llama, de... se llama la mesa de noche. Sí, exacto. Hay una menta derretida ahí al lado. Sí. Y unas pastillas viejas, vencidas. Lo básico. Exacto, lo que uno necesita en la mesa, sí, ¿qué más necesitas? ¿Y guardas también la arepa del pollo asado? No, esa sí se come de inmediato. En el cuero. Se quita los guantes, sí, para la arepa. Para la arepa, y vuelve y se pone otros guantes. Claro, lo que pasa es que Nicolás se come la arepa del pollo asado con el cuero del pollo asado. Es el mejor sándwich inventado que en la historia. Quería patentarlo. Usted coge el cuero de la pechuga, por ejemplo, o un cuero. Con los guantes. Por supuesto, con los guantes. Usted coge. ¿Cómo es, Nico? Se pone los guantes. Sí. Coge el cuero de la pechuga. Sí. Trun, lo saca. Lo deja a un lado. Luego se quita los guantes, o sea, no sirven. Claro, ya los ensuciaste. Toma la arepa blanca del pollo. Que normalmente es una arepa que no sabe a nada. Pero tú sabes qué es lo lindo, que además cuando la arepa está así redonda, sí, pues no tiene ninguna clase de personalidad, pero cuando tú la partes en dos y la unes, queda así como una sonrisa, entonces es divino. Claro. Y ahí uno coge y se pone uno otros guantes, sí, coges con mucho cuidado el cuero, lo envuelves dentro de la arepa. Lo envuelves. Sí, y te comes ese sándwich. Es el mejor sándwich que uno se puede comer. Es un gran casado, Nico. El mejor sándwich que patentarlo en la historia es el sándwich de pellejo. Sándwich, sí, de pellejo es el mejor de la historia. No hay sándwich más suculento que ese. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con Grace Jones. Sándwich tan bueno. Vamos con Grace Jones y un tema de su disco Slave to the Rhythm del 85. Esto se llama The Fashion Show. Diablo, señores, no se vayan a espantar. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue, y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por Maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede, yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respete, lo mando pa' el quemadero. Qué lindo es el amor. A veces. Ah, el amor es hermoso. A veces puede ser un infierno. ¿Te ha pasado? No. No digo porque como... No, porque como la sección es el infierno. Ah, no, el amor es hermoso. Es un lugar muy especial en el que todos tenemos que estar algún día. ¿Y tú ya? El amor, claro. El amor, por supuesto. ¿Tú? Sí, también ya. He transitado. Ah, pero has estado de tránsito. O sea, es como un... No, es un... Va y viene. Ah, bueno. Uh-huh. Bueno, pues el amor... El amor. No más, no. Después de cuántas campanitas se gana de... Yo sé, ya no más campanitas. No, infaltables. Quiero leer el mensaje que llega. Bueno, pues Victoria Lerman estaba abocada al amor. ¿Quién es Victoria Lerman? Ella se volvió influencer muy importante en su país, en Rusia. Y además estuvo experimentando con la música. Y le gustaba mucho el rap. Entonces se volvió una rapera muy importante. Compartía su música y, como les digo, al ser influencer, pues su música empezó a tener mucho... ¿En dónde vivía? Mucho auge. En Rusia. Pero, ¿quieres exactamente dónde no, vivía? Lo digo porque además... Porque vivía en Krasnoyar. En Rusia... Si tienes algún inconveniente con el domicilio. En Rusia, sobre todo, la música cantada por mujeres y que sea rap, siempre ha sido muy censurada. Pussy Riot era uno de los grupos que fue supremamente castigado por ir a una banda. Están en Siberia ahora, ¿no? Sí, por eso te pregunto. O sea, mira, de hecho, vivía en el cruce de Baryshnikov y Bebu Silvetti. Ya la ubiqué en el barrio. Era un calle de Baryshnikov. Estaba perdida, pero ya la ubiqué. Y Bebu Silvetti, porque digamos había como una colonia argentina ahí que vivía. Y entonces... bueno, y entonces la TikToker e influencer y tal estaba muy contenta porque se iba a casar. Sí. Con su novio. Muy feliz. 32 años. La víspera de su matrimonio, entonces ella dijo, ay, qué rico, ya casi me caso, tal. Y al otro día no apareció en el matrimonio. No. ¿Qué fue lo que pasó? Les llamó mucho la atención. Pues ella, de acuerdo, pues llegan a la casa, tocan la puerta, nadie les abre, tumban la puerta en el cruce de Baryshnikov y Beu Silvetti y abren la puerta y está la mujer dentro de la ducha, tirada en el suelo, llena de quemaduras. No. De quemaduras muy graves. ¿Qué fue lo que pasó? Dicen que tuvo un desmayo y el agua de la ducha estaba hirviendo. Y al desmayarse, el agua la terminó quemando, le produjo quemaduras muy graves, sobre todo en su cara. No. ¿Quién hizo el hallazgo? El novio. Porque pues no había llegado al matrimonio. Entonces claro, se fue a buscarla. Pero no encontraron ninguna otra lesión visible, salvo lo que les cuento, que se quemó, sí, se quemó con el agua de manera muy grave. Y empezaron a averiguar y dijeron, no sé por qué nosotros estamos creyendo que el novio tiene algo que ver. ¿Será? En todo eso. Es sospechoso. Quemó la ceremonia antes de... Bueno, y entonces, ahí... ¿Cuál? Escénico, escénico. ¿Cuál fue la pista? Pero se le fue la mano un poco. ¿Cuál fue la pista que... ¿Lo involucra? Que lo involucra. Llevaba 10 años en la cárcel y había salido hace un mes. Ah. Por haber asesinado a una ex esposa. Sí. No sé. Creo que... Caliente, caliente. Sí. Wow. Pues se está mirando a ver, porque además encontraron sustancias ilícitas. Parece que este hombre la condujo a ella como a los caminos serpenteantes del infierno de las drogas. La final se salvó. Sí. Sí, pues, en últimas, pues ya sí, en esos momentos. Y hoy están siendo investigados. ¿Cómo puede uno casarse con una persona? Un ex convicto, sí, que lleva apenas un mes libre. Están en esas. Están investigando a ver qué pasó. Claro, y ya no va a poder rapear más. No, ni riesgos. ¿Alguien tiene infierno? Sí, el infierno. Y pues en este momento la extensión del cese al fuego en Gaza, que va hasta mediados de abril, fue propuesta por el enviado al gobierno de Estados Unidos, Steve Kitkoff. Y ustedes no sé si vieron, pero unas imágenes muy impresionantes del inicio del Ramadán en medio del desastre. Ah, claro, sí, porque ya estamos en época. Pues Israel aprobó una propuesta estadounidense para prolongar la tregua en Gaza durante el Ramadán y la Pascua judía, que se celebra en abril, que es un periodo pues en el cual todos los rehenes podrían ser liberados, y se anunció oficialmente por el ministro Benjamin Netanyahu. Dice que Israel adopta el plan del enviado al presidente de los Estados Unidos para un alto al fuego temporal durante el periodo de Ramadán, que termina a finales de marzo. Por lo que pues en este momento se las arreglan para hacer una impresionante mesa gigante de kilómetros, donde la gente con lo poco que tiene pues han iniciado el Ramadán con lo poco, claro, que tienen de comida. Unas imágenes supremamente dolorosas y pues además en medio del infierno que todavía pues se vive en Gaza. Carlos, ¿usted tiene infierno? Sí, al que podríamos llegar muy pronto. ¿O por qué? Si Donald Trump no cambia de actitud. No va a cambiar. Ah, no, pero ese sí no va a cambiar. ¿Sabe? Porque fíjate que ya ahora reculó, ¿no? Ah, sí, con, se arrepintió de los aranceles. Ah, con México. Puso sí una pausa. Por un mes, él todo es por un mes. Sí, sí, él va dando como unas ya prerrogativas hacia ahí atrás. Por lo menos con los productos que estaban en el TLC, sí, ya inscritos, que son para México más del 50% y Canadá más del 35%. Pues que son pues que era lo más lógico, porque él mismo fue el que firmó el TLC. Claro, exacto. Pero bueno, pero ahí sí está pintado, pues. Sí. Y el caso es que China, pues a ellos sí les clavó 20%. Y ellos están diciendo que podría hablarse de una guerra, que es una guerra debido a la mentalidad anticuada de Donald Trump, una guerra fría en estos momentos, sí, que les parece que es absurdo. Y es una guerra que se va a luchar hasta el final, dicen ellos, uh-huh, así ninguno de los dos gane. Pero están dispuestos. No. O sea, nadie va a ceder. Es nadie guerra va a ceder. Los Roses. Exacto. Sí. Nadie va a ceder. Y aquí, hasta las últimas consecuencias, a sabiendas de que los dos vamos a perder. Es una guerra que, dicen ellos, no nos importa en qué nivel se dé, ya sea en lo comercial, en lo tecnológico o en lo militar. No, armamentístico, sí. Estamos preparados para cualquier guerra. Y de hecho, China se está armando en este momento para un... Pues, como desde antes de Trump, era como parte de su plan de renovar las armas. Entonces, pero aprovechando, digamos, pues, claro, aprovechando, dice más. Vamos, de todas maneras, estamos listos para lo que venga. Le digo, ¿qué mensaje apocalíptico? Guerra contra China, pues no sé, ¿no? Porque... Mire lo que hablamos a las 6:00. Uno no sabe qué cosas pasen, ¿no? Porque además, cuando usted mencionó lo del COVID, no lo dijimos, pero creo que China todavía nos debe una explicación, ¿no? A todos. Bastantes estamos explicaciones aquí en, al respecto. En la reclinomática esperando. Sí. Despeguemos, por favor. Bueno, Emilio, hora de la música. Bueno, vamos con Lenny Kravitz y un tema de su disco Blue Electric Light, que recordemos de su álbum más reciente. Esto se llama See Human. Bueno, arriba y abajo. Michelle, ¿cómo te va con la leche? No consumo leche, Nico, solo leche de almendras, que en realidad no es leche. ¿No te gusta la leche? No, hace rato que ya la leche y yo peleamos. ¿Por qué? Porque cuando estaba en la universidad me empezó como a caer mal la leche, como pesada. ¿No te...? Sí, y desde ahí, desde que estaba en la universidad, decidí... No, de hecho, probé primero, en ese tiempo no estaba de moda la leche de almendras, que no es negra, ¿sí? Sino era la bebida de soya, por ejemplo, en ese tiempo. Ah, sí, sí, que sí. Sabía horrible. O sea, prefieres, digamos, en vez de leche, como unos suplementos. Exacto, como una... La bebida de almendras debería llamarse en realidad, no leche. Porque... Claro, porque no es leche. No, pues... Puede no, decir leche, sí. Tú no puedes, no exprimes las almendras. Exactamente, sí, no. Muéstrame las ubres. Depende, exacto, de, la, depende no. de las almendras. Y pues, ¿cómo? Ay, te llegó un mensaje, Carl. Bueno, entonces tú me dices que consumes, no te gusta, me dices que no te gusta la leche. No la consumo, no, pero por ejemplo, queso sí como. Claro, ¿qué pasó? Bueno, pero, bueno, entonces me dices, ¿tú has tomado de almendras? De almendras y de soya. Y de soya. Sí. Bueno, hay de coco, ¿no? Por ejemplo. También, sí, también hay... la he probado, sí. Bueno, si yo te digo a ti que, es que me acabo de encontrar ese artículo. Uh-huh. Porque se habla mucho de los, por eso digo que abajo, se habla mucho de los alimentos del futuro. Yo me acuerdo en los 80s hablaban mucho de que el alimento del futuro iban a ser los gusanos. Sí, recuerdo también. Pero es una cosa como que el idioma del futuro va a ser el esperanto. O sea, es una cosa que nunca hemos visto realmente patentarse. Bueno, aquí están diciendo, en este artículo que me encontré, que si a ti no te gusta la leche, pues es bueno tener ciertos suplementos. Y uno de ellos, o uno de los que mejor puede funcionar, es la leche de cucaracha. Uy, no. No, digo yo, pues. No. Digo para que lo vayas pensando. ¿Y cómo ordeñan a la cucaracha? Mira, pues es que hay, no todas las cucarachas dan leche. Claro. ¿Ves? Es como las vacas. No todas las vacas dan leche, ojo. No, es total. Y siempre hay la favorita. Exactamente. Sí, la... Entonces, ¿cómo es? Hay cucarachas que te sacan la leche, porque pues uno está fumiga y dele y dele y dele y dele. Y ya no se mueren. No, eso no, lo matan a uno primero. Uno se muere en medio de una nube de... Nucleares. Acuérdese Wally. ¿Se acuerda de la película Wally? Sí, la cucaracha. Solo sobrevivió era... la cucaracha. Exacto. Bueno, pues hay... No todas las cucarachas producen leche, digamos, para cuando vas a hacer tu propio... ¿no? Ato. ¿El qué? Un ato, sí. ¿No? Un ato de cucarachas. Hay unas... Pero no hacerlo nunca, Nico. Mira, hay unas cucarachas que sí dan leche. Uh-huh. Y pertenecen a la especie Diploptera punctata, que es conocida como cucaracha de ciprés o cucaracha escarabajo. ¿Qué hace? Produce un líquido en forma de cristales de proteínas que es utilizado por el animal para alimentar a las crías en su vientre. Ese, digamos, como que ese líquido amniótico donde guarda no. esas larvas. No, terrible. Putrefactas. No, terrible. Esa leche, descubrió la FAO que es un gran alimento. Tiene proteínas, grasas, azúcares, aminoácidos, más que la leche de cualquier otro animal. ¿La puedes encontrar dónde? No quiero. Australia, Birmania, Fiji, India, como que está plagado, como que es un lugar, es como un que lugar. Las vacas allá no les hacen nada, no, pero las cucarachas menos de la India. Vacas sagradas. Claro. Papúa Nueva Guinea. No se pueden ordeñar las vacas, ¿eh? Claro, las vacas, no, las vacas. Sagradas. Parece que el trabajo que les van a conseguir las vacas de la India es ordeñar las cucarachas. Nueva Guinea, Samoa, Sri Lanka, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Malasia. Están diciendo, porque se están haciendo estudios ya para el consumo humano, que por ejemplo en lugares donde la nutrición es un problema, puede servir. Lo que pasa es que, bueno, pues mirar a ver, es complejo el proceso de ordeñe, es difícil, ¿no? No, digamos que no es tan sencillo. Pero pues es que, ¿con qué manitas? ¿Ves? Es que eso es lo que los científicos están tratando de dilucidar bien. O sea, ¿cómo se extraen? ¿Cómo te ordeño esta cucaracha? Entonces, imagínate que Vice hizo un estudio de la revista, ¿no? Vice. Sí. Ah, y lograron extraer. De Candy Vice. No. Si acaso una película. Exacto, pero... película la que estaba echando aquí. Sí. Y pues encontró, ¿saben cuánto se demoraron en un laboratorio en sacar la leche de una cucaracha? No, pues me imagino que varios días. ¿Cuántos? 54 días. Claro, es que es un proceso complejo. Bueno, es el alimento del futuro, dicen algunos, ¿no? No, yo me quedo porque no tiene afán, sobre todo. Exactamente. Ahí verás, pues si le jalas a esos suplementos. No, gracias. Bueno, arriba o abajo, ¿ustedes qué tienen? Bueno, arriba y abajo, porque Estados Unidos puso fin a la licencia de Chevron para exportar petróleo venezolano. Ah. Y pues apenas una semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara las intenciones de revertir las concesiones para la exportación de petróleo de Venezuela, pues la Casa Blanca puso fin el martes a la licencia que permitía a la petrolera Chevron operar en el país pues de Nicolás Maduro. Le dio 30 días para cesar actividades. Y el Departamento del Tesoro implementó de esta forma una licencia que se llama 41A, que reemplaza la licencia 41 y permite a Chevron, única petrolera estadounidense en el país, operar en Venezuela, pero solo hasta el 3 de abril de este año. Todos son hasta abril, ¿no? Exactamente. Todo. Ese es como el mes, ¿no? Sí, complicado. Hay límite. Esto es en el contexto del cese progresivo de las operaciones y eso también pues viene con el número de sanciones que ustedes saben que vienen de Estados Unidos contra Venezuela. Sin embargo, pues Nicolás Maduro salió a decir que, pues aquí estamos, no nos quedamos, y no nos importa. Sí. Pues el punto de partida más básico para la presión contra Maduro es la revocación de las licencias petroleras actuales, pues que permiten a las empresas occidentales asociarse con PDVSA. Pues hasta ahora el impacto en Venezuela, pues claramente es negativo. Sin embargo, ustedes saben que Nicolás Maduro es muy testarudo y él dice, pues que amanecerá y veremos. Pero que aquí bien recibido. Exactamente. Bueno, Carl, ¿arriba o abajo? Eso es lo que se está preguntando la persona que estaba sentada en un aeropuerto, una niña muy bonita, que es TikToker, que tiene también varios seguidores en Instagram, creo que casi un millón. Uy. Y estaba sentada esperando un vuelo, porque ella son de esas personas que viajan por el mundo y van reseñando, digamos, sus viajes. Una influencer de viajes, de travel and lifestyle. Sí. Uh-huh. El caso es que ella se llama Steph Butter, de 23 años, y estaba sentada y de pronto, en la salita de espera antes de abordar, llegó el piloto del avión. Sí. Y le pasó una servilletica con un textico que decía... A ver si lo alcanzo a leer. Claro, es que yo, la letra yo he leído. ¿Estaba en ruso? Dice, he recorrido, I have seen the whole world. He visto todo el mundo. Sí. Y tú eres la persona más linda que existe. Dios, el oficial Mitch. El oficial Mitch. El tipo consume. Informe Chan le dejó esa nota y... pasó a abordar el mismo avión donde ella se subía. Claro. Yo no sé si él sabía que eso iba a volver tan viral, pero con un millón de seguidores, no, pues obviamente ella sencillo. Lo primero que hizo fue subirlo. Y entonces ahí es donde viene la situación. La China de 23 dijo, pues el tipo es un churro, no sé qué tal, pero sí, empezaron todas las críticas, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, si eso es acoso. Suele decirte, ahí empieza todo el mundo a participar. Si eso es acoso, sí, unas que el tipo, ¿por qué no le dejó el teléfono? Que eso seguro está casado. Excelente. Otras que cuando es la boda, pero que qué pasó después, que a ver, que cómo terminó la vaina. Aquí, ya, ¿no? Pero que es este chismerío. Sí, un chismerío tenaz. Pero yo lo que digo, y pienso yo, como obviamente, no sé las mujeres qué piensan, pero me parece chévere. Yo desde el punto de vista, por ejemplo, de hombre, me parecería... Ya no se usa eso tanto, me parecería, ¿no?, chévere poderle todavía coquetear a una mujer. Me parece chévere, una china uno le deja la vaina. Si no funcionó, no funcionó nada. Ahora, no dejó teléfono. Nada. Ella verá si hace el próximo movimiento, como de acercarse a la cabina y hola, ¿qué hubo? No, o deja así. O deja así y tal, ¿no? Pero ya ni eso se puede, ¿no? No, no, ya mí, no se mira puede. Que a mí hace unos años... Entonces uno, ¿cómo le cae a las personas? En el Movistar Arena parqué el carro. Es imposible. Y cuando salí de un concierto, en el pues, visor del carro, me habían dejado una nota con un teléfono. Como que te vi entrando... No, ah, sé, pensé que mal parqueado. Exacto, una multa. Eso fue después, pero sí, como te vi entrando... Comuníquese para la grúa con el 601 tal. Y me pareció, de hecho, y pasó algo parecido, y era que estaba con una youtuber, y ella le pareció lo máximo como que todavía pasaran esas cosas, y hizo un video y lo subió a sus redes sociales. Como ¿y el contando, carro era de quién? El carro era mío. Ajá. Entonces ella... ¿Y pues, tú crees que fue para ti o fue para la... No, porque cuando yo llegué sola, y cuando salí con ella para llevarla. ¿Y tú sabes si de pronto sería la salida del concierto y se vio quedar con el teléfono? No, porque la nota decía, te vi entrando a... lo que sea, pero al final dejaron la nota, que es lo que dice Carr. Pues uno verá si llama o no. ¿Y llamaste? No, nunca llamamos, pero... ¿Pero por qué pues, te llamaste tú? Tú no sabes si tu amiga llamó. No, porque yo ¿por me quedé no? con la nota. ¿Ah, sí? Claro, pues... No, pero ya se quedó con el video, ahí sale el teléfono. Oye, ¿no tienes la nota? ¿No tienes la nota por ahí? Voy a buscar el video. ¿Y llamamos? No, ¿al aire? No. Preguntamos a ver qué pasa. ¿No tienes ahí? Pues, pero sí, a mí también me parece años, que es, pero... entonces la coquetería, ¿dónde quedó? Claro, ahora, el tema es que... Una cosa es acoso... Pues a mí me parece un poco inofensivo. Ahora, el tipo, por ejemplo, falte que lo demanden al piloto, pierde el puesto del piloto, lo echen. No, eso sí está terrible, pero no me parece... O sea, a mí la verdad, personalmente, la me parece inofensivo. Chévere. A diferencia, por ejemplo, del oficial Mitchell, sí cruzó, digamos, claro, que la línea... Es que había una situación de poder ahí. Exactamente. El tipo es el que te da la autorización para entrar o no a un país. Exactamente. Ese es el piloto, tú verás... Sí, él no te va a bajar del avión, ¿no? Sí. Y claro, tampoco te dejo un teléfono, tú verás si haces el siguiente movimiento o no. A mí no me parece, me parece inofensivo, la verdad. Sí, no a mí me también, parece y acoso. Me parece bien, tampoco me parece... Hay gente acoso. Que eso le parece... Pero hay mucha una gente intrusión. Que dijo que eso era una bandera roja, que mejor exacto. dicho ya era. Hay gente que le parece eso una intrusión, entonces es un camecho. Tenía. También está el de la colombiana, una vieja que le puso, ah, yo conozco a ese man, siempre le deja esa nota. No, ahí ya dañaron toda la historia. Y sí, muy bueno. Bueno, tema del día. ¿Qué te parece que está mal hecho y debería volverse a hacer? Michi, ¿tenemos algunos oyentes? Sí, tenemos oyentes, claramente. Bueno, nuestro tema del día de hoy en Los Originales. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes? @ Juan Pablo Gutiérrez dice, el Mundial de Fútbol 24 son los que son. Uy, el sí, vicepresidente de Colombia no sirve de nada. Ministerio de Cultura por Ministerio de Incultura. La DIAN por Pitufo Control. Y ESPN Fútbol 90. Voy ¿qué pasa? Bobinado de lo que puede ser y no es. No. Y lo que es, pero no les gusta. Con Nico tímido y dócil. Bueno, tranquilos. ¿Qué más dicen? @ Sebastián Guerrero dice, el line-up de Los Originales, el viejo Gaga ya no los deja hablar. Está de mal genio toda hora. Ya ni el pobre Carr, ni la diosa los dejará decir ni mu. Rojas para Orlando y Nico. Vean hoy, qué chévere está el programa. Léalo, sea varón. Sí, bueno, ya lo estoy leyendo. Fuiste varona. Varona. Sí, fuiste. Sí. Mercedes Andrea dice, Michelle, no te dejes provocar por Nico y Carr por lo de la edad, que hay que envejecer con dignidad. No ser viejos verdes. A mayor edad, menor la edad de las mujeres que les interesan. Gracias. Es 01, vamos contado, a poner. 68. Vamos a poner 01. Arroba Manuel Durango dice: está mal el hecho de que el programa tenga ausencias, pero debería volver a pasar. Los originales sin berrinches absurdos y con el aporte de todos, el programa de hoy estuvo excelente. Ah, bueno. Bueno, gracias. ¿Qué? ¿Qué nota? Sí, la nota, Nico. Vamos a ponerle 01. Arroba EPM dice: está mal hecho el comentario de Troller sobre las stripteaseras mayores de 35. La gallina vieja, bien condimentada, también da buen caldo. Ah, claro, eso sí. Claro, hombre. Eso sí, hay gusto para todo. Arroba Gabriel Pinzón dice: lo más mal hecho que puede... que sea la primera línea del metro de Bogotá, por estársela haciendo como elevada en vez de subterránea para que sí resista terremotos. Ejemplos de NPCs para car, peatones y otros autos en juegos de conducción como el Driver y el Grand Theft Auto. O sea, como extras, sí, lo que, sí, decíamos. Lo que decíamos. Sí, está bien definido como extras de videojuego. Doctor Fitness dice: Oli, la escasez de pelo de Augusto, quisiera verlo como más velludo de manitas y pies, así como Lorenzo Lamas, Oscar Meléndez, Jorge Villamizar, Gustavo Angariza y Nerú. Pero no, en fin, todo mal hecho, Michis. 5-4. El Guache. Hombre, el amigo Guache. ¿Qué dice? Dice: el centralismo en Colombia de parte de la idea de que todo se puede resolver desde las capitales, pero esta idea errónea lo único que ha provocado es que en muchas regiones no exista un verdadero desarrollo. Descentralizar el poder y darle más autonomía a las regiones para mí es fundamental. ¡Wow! Sí, muy pensante el Guache. Se lució. Vamos a ponerle 01. No es su estilo. Total. Arroba el gato dice: la antigua forma de educar al estudiante, el que el niño comete la falta y la culpa es de él, no del docente, así como los padres de antes que con una palabra ponían orden en la familia. Saludos al nuevo director del programa, Nicolás. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Lo mejor de hacer co-banking está por empezar. Hazlo con productos de ahorro, crédito y vivienda. A Bebillas juntos trabajando, y este momento musical nos lo trae Emilio Sánchez. Vamos a continuar ahora con Michael Jackson y uno de los primeros éxitos que tuvo de solista. La gente piensa que fue a partir de Off the Wall que él se volvió solista, pero no. Él empezó a grabar canciones de solista muy estando joven. Con los Jackson 5. Sí, estando con los Jackson 5. El primero fue Got to Be There, y esta canción es de esa faceta de él y fue uno de sus primeros éxitos de esa etapa. Esto se llama así: I Wanna Be Where You Are. En los originales. Estamos hablando con Carla antes de entrar al aire de chocolates antiguos, ¿no? Sí. De Mounds, de Peter Paul. De la época de ustedes. Power, de lo que sí. Te perdiste. ¿No? Baby Johnny's. Seguro. Uy, muy bueno. Pero eso todavía. Pero en Estados Unidos todavía. Solamente. Acá yo no lo sé. No, en los cines. Sí, yo no los cines. Acá hay. ¿En los cines? Sí, sí. ¿Cuánto no vas a cine? Pero es que no como chocolates en cine. Invítame a cine, Nico. No. Vamos. ¿Cuál es tú? Vamos con los Caramel Ligera de Crispy. Muy bueno. Vamos con los homenajes. Preparados por Orlando Rivera. Un día como hoy nació en 1910 Eduardo Caballero Calderón. Bueno, ¿qué vamos a poner? Sí, exacto, vamos a leer El Cristo de Espaldas y Siervo sin Tierra, de aquí a que se acaba el programa. Uy. Un día como hoy nace Araceli Arámbula, en el año 75, actriz y cantante mexicana, muy bonita ella. Hombre. Un día como hoy muere Nancy Reagan. La esposa de Ronald, claro, ex primera dama de los Estados Unidos entre el 81 y el 89. Es correcto, Emilio, tal cual. Un día como hoy nace Wes Montgomery, Emilio. Gran guitarrista de jazz, muy bueno. Pero bueno, no hay espacio para tanto. ¿No tenemos para Wes Montgomery? Increíblemente no. Me parece increíble. Sí. Bueno, entonces pongamos algo de... Un día como hoy... Caballero Calderón. Exacto, sí. Un día como hoy nace Vicentico. Ay, líder de los olvidar? Fabulosos Cadillacs. ¿Qué vamos a poner? Se va al fabuloso olvido hoy. Pero no. Ese homenaje me lo inventé yo. Para ver qué cara hacía Emilio. Porque quería ver cómo reaccionaba. Para ver qué cara hacía Emilio, sí. En el año 42 nace Flora Purim. gran vocalista brasilera, una de las más importantes del jazz brasilero de todos los tiempos. Ella se dio a conocer con su esposo Ayrton Moreira, gran percusionista, y los dos fueron parte de la primera formación de Return to Forever, que fue la banda mítica de Chick Corea, recordemos, y de Stanley Clark. Pero esto es algo que hizo ella en solitario, una canción original de Giovanni. Ella hace una versión espectacular, esto se llama Avião. Bueno, Emilio, sigamos con los homenajes. Bueno, David Gilmour. Hombre, David claro Gilmour, sí, guitarrista de Pink Floyd. Claro que sí, hay que recordar que David Gilmour entró a Pink Floyd porque ya Syd Barrett estaba muy mal. Muy cansado, y, sí. En A Saucer Full of Secrets, que fue el segundo disco, que ahí empezó a entrar Gilmour y Barrett ya estaba de salida, pero fue como el único disco de Pink Floyd que en el que aparecieron los dos nombres. Ese fue el segundo álbum de Floyd. Y de ahí en adelante, David Gilmour fue el guitarrista de Floyd hasta el final. Estuvo en Cali, en el 92. Claro, Acaba de quitarme en ese festival. Sí. Ecomundo. En ese famoso concierto que organizó, creo que Chucho Merchant. Si no es correcto. Bueno, y yo estaba pensando Con Roger Daltrey. Muy buena. Sí, David Gilmour fue el primero de Pink Floyd en venir a Colombia. Luego Roger Waters vino un par de veces. Y yo estaba pensando, digamos que, ¿cuál era como la pieza de Pink Floyd que más reflejara la contribución de Gilmour? Y me acordé que él siempre tuvo un cariño especial por Wish You Were Here. Y hay que recordar que fue ese tema que él hizo, además, un poco como deseando secretamente que volviera Syd Barrett, porque ya Waters se había vuelto un poco dictador. Y hay una famosa historia, y es que cuando estaban grabando esa canción, entró un tipo ahí al estudio que se les hacía como raro, no lo reconocían, y resultó que era Syd Barrett, y fue como la última vez que lo vieron. Pero estaba ya completamente en muy mal estado. Sí, estaba muy mal estado. 75, ¿no? Sí, 75. Entonces vamos a recordar un poquito de esa canción por Pink Floyd, hoy con David Gilmour del cumpleañero. Wish You Were Here. Hombre, qué gran canción. Qué gran banda. Uf, magnífica, Pink Floyd, lo máximo. Un día como hoy, nace Shaquille O'Neal. Ay, cómo. ¿Qué vamos a poner de él? ¿Qué vamos a poner de él, hombre? Ah, sí, pero pues además ha sido actor, además de deportista, mejor dicho, que no ha hecho. Sí, se le ha jalado todo, ¿no? Todo, tiene rendimientos. El único ser humano que tiene que mandar a hacer la cama a su medida porque no cabía en ninguna. No, uno de los dos. Exacto, uno de los dos. Honor de Shaquille O'Neal. O sea, está sentado con uno que tiene una cama hecha a su medida. Exacto. Y a mí este nombre no me dice mucho, Emilio, pero ya nos va a explicar. Pauline Matthews, que nació en el año 47. Pauline Matthews es Kiki D. Ah, no me diga, hombre. Ahora sí ya empiezo a entender todo. Ahora, ¿qué tal este man? ¿Qué tal eso? O sea, que no se note que está falseando. Ni idea. Kiki D, pues el cantante inglés. Ayer la entrevistamos una vez en este programa. Sí, ¿no? Sí, inglesa ella. Y hay que recordar que ella fue sigue siendo hasta el sol de hoy como la consentida de Elton John. Mm. Él fue uno de sus grandes impulsores. Obviamente la canción más famosa de ella fue Don't Go Breaking My Heart, a dúo con Elton. Elton John, sí. Sí. Pero voy a recordar este éxito que ella tuvo aparte. Esto se llama así, I've Got the Music in Me. ¡Hombre! En Los Originales presentamos a los ídolos, gente que con sus decisiones demuestra que para ellos el bien y el mal son apenas una circunstancia, no una obligación. Ah, sí, sí, México. ¿Le pido dos joyitas ya? A ver, muestra. Warren Beatty, que en 2017 dijo, and the winner is La La Land, y era Moonlight. ¡Ídolo! ¿Y qué tal nuestro amigazo Steve Harvey? Coronó y descoronó en solo 2 minutos a Ariana Gutiérrez como Miss Universo. ¡Ídolo! ¡Colombia! I have to apologize. Miss Universe is Philippines. Hablemos de ídolos. Ayer se jugó un partido entre el Barcelona de Guayaquil y Corinthians, que pues tenía que ver con clasificaciones a copas y demás, porque es como unos repechajes antes de Copa Libertadores. Y el técnico de Barcelona se llama Segundo Castillo. Él fue jugador de fútbol, él estuvo en la selección ecuatoriana, estuvo en el Everton, estuvo en el Wolverhampton, no, estuvo en varios clubes, estuvo en varias ligas, mejor dicho. Bueno, como el partido era tan importante, Barcelona contra Corinthians, que es un rival pues de los más importantes del Brasil, el tipo se volvió ayer tendencia en todas las redes sociales. El hombre le llegó, ustedes han visto que los directores técnicos o se visten o de sudadera o de pronto, no sé, como el de aquí de contraje. Contraje, exactamente. Bueno, Guardiola, por ejemplo, es de usar como cuello tortuga, bueno, en fin. Pero son vestimentas como muy predecibles. Sí. Bueno, Segundo Castillo, de pronto el tipo sale del camerino. Segundo Castillo, que es un negro alto, fornido. ¿Cuánto mide, Nico? No, 1.90 por ahí. ¿Qué pasa? Grande. Y el tipo sale con un frac blanco. Ah, no. No, es un verde. Lindo momento. Y entonces, pero un frac, o sea, corbatín, oh. todo lo que, del pantalón de frac, zapatos, corbatín. Julio Iglesias. Pero él, sí. Se iba a cantar. Y entonces le dicen al tipo, pero ¿y este por qué se vino vestido así a dirigir? El tipo, perdón, es que voy a dirigir un partido de Copa Libertadores. Esto merece ponerse un frac. Ay, no. Un ídolo. Merece todo. Lo mejor es que el Barcelona le ganó 3-0 al Corinthians. Ah, bueno. O sea, le pegó un baile de novela a un equipo que partía como favorito. Y Segundo Castillo se fue al camerino muy elegante con su frac. Como protagonista. El más ídolo de la historia, ese señor. Mucho ídolo ponerse un frac para un partido de Copa Libertadores. Se lo pone para un desfile el 20 de julio. Sí, pero no tiene ningún problema. Sí, claro. Sin problema. Los hemos visto. Se han dado. Sí. Bueno, ídolos. ¿Quién tiene ídolos? Pues sigamos con trajes, Nico, porque ustedes saben que en estos días, por estos días se está celebrando en Río el carnaval, pues uno de los carnavales más importantes del mundo, y millones de personas se han visto como en las calles, y ustedes saben que donde hay ese tipo de aglomeraciones, pues siempre hay ladrones o cualquier tipo de personas que aprovechan, digamos, como estas festividades. Dicen que es el único día que nos roban en Río, pues que todos están en el carnaval. Ha caído. Pues, dicen allá. Ha caído el muro de Berlín. Aquí lo dicen con los partidos o de Millonarios o Santa Fe, por ejemplo. Sí, pero es como el mismo, es un poco el mismo humor, pero sí, con diferente ubicación. Pues resulta que la policía no sabía cómo hacer para controlar pues los robos que normalmente se producen en ese tipo de festividades, y pues habían ya indicado que varios estados del país llegaron al carnaval de Sao Paulo para robar teléfonos, que es lo que más se roban en los carnavales. Y pues en los en los conciertos también he visto que se están robando muchos, ¿no? Un montón, Nico. Y esto además es porque les da acceso a las aplicaciones. O sea, más allá del teléfono, es que uno en el teléfono tiene todo. Las aplicaciones del banco. Por dicho, te roban el teléfono, entran al teléfono, te vacían las cuentas. Entonces, pues les da el acceso a las aplicaciones de cuentas bancarias y pues ahí pues viene el problema. Pues resulta que la policía como que echó cabeza un tiempo. ¿Qué hacemos para...? ¿Qué nos inventamos pues como para paliar esto? Pues aprovechando el carnaval, los policías de Río de Janeiro se disfrazaron de payasos, sacerdotes, incluso de personajes famosos de la serie de televisión Power Rangers, para mezclarse entre las multitudes. Bueno, un policía disfrazado de Power Ranger. A los festivales del carnaval para arrestar a la carteristas. Montada que le dieron pedal rosado. No, debió pues ser ahí, importante en la estación. Porque mujer no era. En Río no, en Río no pasa. En carnaval todo se vale. Pues el gobernador de Sao Paulo, Tarciso de Freitas, publicó en sus redes sociales un video en el que aparecen dos agentes disfrazados de los personajes de videojuego Mario y Luigi cuando estaban en el acto arrestando un sospechoso. ¡No! De verdad que el video es demasiado chistoso. ¡Ay, porque menos! Estos dos personajes en pleno arresto, pero era Mario y Luigi. ¡Ah, no, pero excelente! ¡Ay, qué bueno eso! Pues sin embargo, la mayoría, de la sensación, para la mayoría de los asistentes del carnaval eran los 6 agentes disfrazados de Power Rangers que han entrado en acción desde el sábado, que es el primer día de las festividades, que oficialmente va hasta el miércoles, y ellos también arrestaron a un sospechoso que llevaba 7 teléfonos celulares robados, según la policía. Sospechoso, pero con cara de culpable. De culpable, sí, exactamente. Desde entonces han llevado a cabo varias redadas, y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sao Paulo publicó este video donde se ven los Power Rangers amarillo y rojo cuando detienen a un hombre y lo ponen en un carro de la policía. Es que además debe ser muy ridículo que uno de ladrón lo detenga, Luigi y Mario. Y o sea, Power Ranger rosado. Tarado, sí. Pues los Power Rangers de nuestra policía, así dijeron las personas en las calles, están dando una vez más un gran espectáculo durante el carnaval. La gente les grita, vamos Power Rangers. Muy bien. ¡Ídolos! Yo les conté una vez que pasó, pero que fue al contrario. Los maleantes hicieron eso para asesinar a una gente del DAS en una fiesta en Chía, que era una fiesta de disfraces. El sicario se disfrazó y disparó en la fiesta. No. Y señas particulares. No, pues tenía una nariz roja. No, el tipo estaba disfrazado. ¿De princesa o...? No, un Power Ranger. ¿Ves? Eso puede pasar en cualquier lado. Carlos, ¿usted tiene ídolos? Bueno, sí, yo diría que Hunter Biden. Resulta que ese personaje que fue absuelto, sí, fue perdonado. Sí, perdonado, sí, claro. Perdonado por su padre. Papá. Cuando era presidente. Antes, sí, antes de salir del cargo, pues está otra vez en la mira porque resulta que él vivía, antes de separarse, vivía con su esposa que estaba embarazada. Ya tuvo el hijo y después cuando se separaron ella se quedó viviendo con su bebé en esa misma casa, sí, que es una casa que él tenía arrendada, pero que tenía arrendada por $25,000 al mes en California, justamente donde ocurrieron en todos los incendios. Y es una casa que dice costaba como $3 millones. Y el tipo, cuando sucedieron los incendios, metió como un pleito, diciendo que uno, pues necesitaba plata para poder vivir, porque pues ya no tenía dónde vivir, que su casa había sido quemada, y su esposa, nadie tenía dónde vivir, y adicionalmente, pues que tampoco tenía plata para pagar para pagar un juicio. Ah, que él le había metido a un ex empleado del gobierno de Donald Trump. Sí. Entonces ahorita salieron las fotos de la casa que se quemó. Claro. No le pasó absolutamente nada. No. La única casa de todo el barrio. Oh, ídolo. Que no le pasó nada. Pasó absolutamente nada. Oh. Ah, pero es un berraco. Y el tipo decidió no pagar el arriendo, lo que debía de arriendo. Claro, porque pagó de ruinas. Claro. Así en ruinas. En ruinas, ¿qué va a pagar? Salen las fotos de la casa, pero de esos milagros que pasan, sí, preciso la de él, ¿no? Intacta, o sea, todo intacto. Alrededor. El tipo pidiéndole plata a la... a la ciudad de Los Ángeles, pues para que tuviera donde vivir, porque pues... No, un ídolo, el tipo, un idolazo. Bueno, nos vamos, el tema del día, el ganador de ¿qué te parece que está mal hecho y debería volverse a hacer? Fue Edwin René Retavisca, que dijo, los implantes del presidente y del cantante vallenato Nelson Velázquez. ¡Ay, qué lindo! Esos son los mejores implantes de los de Nelson Velázquez. Que se echa, de John Travolta, que además también se echa como brea, yo no sé si sí, se echa como petróleo. El cantante de Nelson Velázquez. De Nelson Velázquez, sí es. Cuando está cantando, ¿has visto que suda negro? Sí, o sea, suda negro. Como si echara como petróleo, yo no sé qué vaina se echa. Bueno, nos vamos. Chao, Michelle. Chao, Nico. Me voy con tu chicos. Receta del casado. Gracias. Bueno, pues aquí con la leche de cucaracha. Chao. Que se vaya muy bien. Chao. Muchas gracias a Sarita que nos acompañó, a Camilo, a Orlando Rivera. Y ya viene el sabor de la noche, pero nos despedimos con música de los originales a cargo de Emilio Sánchez. Claro que sí. Los espero a las 8 en el sabor de la noche. Mientras tanto, vamos con uno de los grandes éxitos de Amy Winehouse. Que en paz descanse. Tears Dry on Their Own. All I can ever be to you, the darkness that...